Andalucía, 3 de la tarde. Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. Con tu participación, porque te escuchamos y atendemos tus quejas. Con las entrevistas y la crónica que te interesa. Con una tertulia que da que hablar. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La gran jugada de Canal Sur Radio. Amigas, amigos, bienvenidos, buenas tardes. Es el domingo 11 de junio de 2023 y aquí comienza la gran jugada de Canal Sur Radio con actualidad deportiva, con música en este arranque, en este inicio de la gran jugada y, por supuesto, con la emoción de, bueno, distintos eventos que ya han comenzado. Otros han tenido lugar, otros van a empezar en breve. Y bueno, acaba de concluir, por ejemplo, el Gran Premio de Italia de motociclismo. Ha ganado la Ducati, la marca Ducati, porque han marcado la pauta del ritmo. Las motos italianas adelantan a las japonesas ya desde hace algunas temporadas. No han sabido reaccionar ni Honda, ni Yamaha, ni el resto de marcas niponas que han estado en la historia como las grandes vencedoras, pero que ahora han sido desbancadas por las marcas europeas, principalmente las italianas. Ha ganado Pecco Bagnaia este gran premio, cómo no, el líder del Mundial y el que viene ganándolo todo hasta el día de hoy. Se han ido al suelo, por cierto, se ha caído Marc Márquez y se ha caído su hermano Àlex Márquez. No han tenido suerte los dos hermanos. Bueno, pues decía que han ganado las Ducatis porque 5 Ducatis han estado en los 5 primeros puestos, al igual que ayer en esa carrera de sprint. Va a comenzar la final masculina, individual masculina de Roland Garros con un hombre, Novak Djokovic, que se puede poner como el más grande de la historia en cuanto a títulos. Puede ser el que más títulos gane por encima de Rafa Nadal y de Roger Federer. En fin, no sabemos si es justo o no es justo, pero puede conseguirlo en el día de hoy, sí que vence a Casper Ruud en la final que va a comenzar en unos minutos. Bueno, pues también concluye a las 4 una histórica, las 24 horas de Le Mans, con una emoción increíble. Ha estado genial, 24 horas de competición que concluyen en una prueba que además cumple 100 años este fin de semana. Las 24 horas de Le Mans que van a terminar a las 4 en punto, a las 16 horas. Ya tenemos campeón de la Champions. Ya decía ayer Guardiola que va por el récord del Real Madrid, que va a buscar las 14 Champions, así que todavía tiene que ganar algunas más. Pues ganó el Manchester City por la mínima, por un gol. Rodrigo marcó en la jornada de ayer el gol, marcó el gol que le dio la primera Champions al equipo mancuniano. El Manchester City, por tanto, ya tiene su primera orejona, así que no pudo conseguirlo el Inter, que, bueno, no estuvo mal en la final, que le puso las cosas complicadas, pero al final se impuso ese presupuesto multimillonario del Manchester City con grandísimos futbolistas y consiguieron con ese gol la primera de sus Champions. Hoy tenemos fútbol también, evidentemente, tenemos partidos. Ayer se disputaron, además, algunos que ya van aclarando algunas cuestiones que teníamos ciertas dudas sobre, algunos playoffs y demás. Lo vamos a comentar a lo largo de la tarde. Tenemos mucha tarde por delante y vamos a comentarlo todo en esta jornada. Así que con la realización técnica, en principio, de Manuel Japón, Manu Japón, a partir de este momento, quien nos habla, Pedro Sánchez, vamos a arrancar a esta hora la gran jugada y lo hacemos con los clásicos. Iremos compartiendo actualidad deportiva, opiniones deportivas y, por supuesto, también los clásicos, músicas inolvidables como esta con la que abrimos la gran jugada este domingo. I Can't Get No Satisfaction, Rolling Stones. Satisfaction, la satisfacción que sienten ahora mismo en Italia, en Mugello, por ejemplo, porque ha ganado un italiano y ha ganado la marca italiana Ducati. El segundo ha quedado Jorge Martín, el madrileño. Hemos hecho podio en las tres categorías. Hemos ganado con Daniel Holgado en la categoría de Moto3. Hemos ganado también en la categoría intermedia con Pedro Acosta, el murciano. Y hemos estado con Jorge Martín en la segunda plaza del cajón. O sea que, aunque estemos en Italia, los españoles hemos hecho triplete de podios en las tres categorías, aunque no hemos podido conseguir el primer cajón, el cajón número uno, el más alto en esta categoría máxima. En MotoGP ha ganado Pecco Bagnaia, que es más líder todavía del Mundial de Motociclismo. Bueno, pues hablaremos de esto y además tenemos por delante hoy un partido que puede comenzar a abrir la senda para uno de los equipos que aspiran a estar en Primera División. Deportivo Alavés y el Levante, que se ven las caras a las 9 de la noche hoy en el primero de los partidos, partido ya de playoff definitivo, partido de ida. El de vuelta será el próximo sábado, también a las 9 de la noche. Como decimos, ya estamos en esa pista central de Roland Garros, donde se va a disputar el partido entre Novak Djokovic y Casper Ruud. Bueno, pues sobre la tierra batida, vamos a ver en Francia cómo termina esta final, que puede dar un título más a Novak Djokovic. Al serbio se puede convertir en el más grande, al menos en el que más títulos tiene. Bueno, recomendamos evidentemente la compañía de Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía, a esta hora, porque tenemos por delante una tarde también de muchas emociones que vamos a compartir con los clásicos, con las músicas de siempre, y este uno de ellos, el recuerdo para los míticos, liderado siempre por Freddie Mercury, Queen, reina, con este histórico sonido que siempre suena o anima cuando hay competición deportiva, este We Will Rock You. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Jugada de Canal Sur Radio con Pedro Sánchez. Acaba de comenzar la final masculina de individuales de Roland Garros y bueno, comienza 0-30 para Casper Ruud. Bueno, pues así comienza esta final de momento con victoria por el momento por ese 0-30 que comentamos para Casper Ruud. Bueno, pues vamos a vivir esta final, evidentemente acompañando en la tarde con la radio y con las canciones del pasado, con títulos inolvidables con los que vamos a rememorar tiempos vividos en el recuerdo. Por ejemplo, con este Glory Days, que forma parte también de la trayectoria del brillante jefe, el Boss, como se le ha conocido, con su eterno pañuelo en la cabeza, muchos años subido al escenario y por el camino. ¿Cuántos conciertos ha hablado de este hombre? Madre mía. Pues el recuerdo para este Días de Gloria inolvidable del que escuchamos de vuelta, Bruce Springsteen. ganado el primer servicio, Casper Ruud, 0-1, por tanto, y empate a 15 el segundo juego del primer set en la final masculina de Roland Garros. Hoy también tenemos baloncesto, tenemos semifinales de la Liga ACB. Hoy juega a partir de las 6:30 el Unicaja en el Martín Carpena, recibe al Barça. Vienen de ganar cada uno de los partidos, es decir, ha ganado un partido el Barça, ha ganado un partido el Unicaja. Hoy siguen las semifinales en ese tercer encuentro y, por supuesto, bueno, pues con las vistas puestas también en el otro partido en el que se jugó ayer. El Madrid volvió a vencer al Juventud, ha ganado los dos partidos el equipo blanco, Real Madrid 83, Juventud 73, es el resultado. 10 arriba el Real Madrid del partido que se jugó ayer en bueno, pues en Badalona, y como decimos, los dos primeros partidos los ha ganado el Real Madrid. El Unicaja recibe, como decimos, esta tarde al Barça. Ya será el tercero de los encuentros a disputar en esta fase de semifinales para llegar a la final definitiva y saber si quién es el campeón esta temporada. Pues recordamos, el lunes juega de nuevo el Juventud en casa frente al Real Madrid, y el martes lo hará el Unicaja recibiendo de nuevo en el Martín Carpena al Barça. O sea que tenemos de nuevo enfrentamiento en Málaga. Así que pendientes del baloncesto. Como decimos, esta tarde también tenemos partido que se va a disputar entre el Unicaja y el Barcelona. Bueno, pues seguimos de nuevo recuperando sensaciones y emociones del pasado, los clásicos. Mientras, en Italia sigue la celebración en el circuito de Mugello, donde ha ganado la Ducati, ha ganado Pecco Bagnaia con su Ducati, seguido de Jorge Martín con su Ducati. También ha quedado en tercera posición Johan Zarco, que está batiendo récords de subidas al podio, el francés, bueno, pues intentando llegar a acercarse a Fabio Quartararo, que ha sido el piloto francés con más logros de la historia y además que ha sido campeón del mundo. Bueno, pues así, con celebración en Italia, en el mundo de las motos, con Jorge Martín, el madrileño, que ha subido al podio en la categoría reina. Y enseguida con el sonido de los clásicos, las músicas, por ejemplo, de Simplemente Rojo, Simply Red, también en Manchester, estará contento. Yo supongo que será del City. Si no es del City, pues estará, no sé si es del United o del City. Mi Hacknall no lo desconozco. Simplemente Rojo es el pelirrojo Mick Hacknall y su banda, y con clásicos inolvidables como este que recordamos hoy en Canal Sur Radio en la gran jugada. Something Got Me Started, Simply Red. Something got me started. You know that I will love you. Faithless as we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. Pues el sonido de Simply Red, y con uno de los protagonistas también de MotoGP, el español que ha subido al podio, el madrileño Jorge Martín, en segunda posición. Lo escuchamos. Voy a intentar a ver si puedo hacerla funcionar, pero imposible. No tenías el ritmo con esa goma, y digo, bueno, ayer fue bien, intentaré gestionar un pelín al inicio, que es lo que he hecho, pero cuando me quedaban 12 vueltas, con el momento en el que más me he acercado a Pecco, ha sido el momento en el que me he acabado la goma, y ya aguantar, ¿no? En supervivencia, hasta falta de 4 vueltas, me estaba pillando bastante Johan. La última vuelta he dejado el resto ahí en pista, y nada, contento. Ha sido un fin de semana no fácil, pero bueno, me llevo un segundo puesto, que es a la gloria en esta pista, que siempre, el año pasado me costó muchísimo, en Moto2 me costó también, y por fin me quito ese sabor de boca. No me encuentro del todo cómodo, así que espero las próximas carreras dar ese pasito. Ponte el pinganillo que te va bueno, a hablar. Jorge Martín, que es otro de los grandes del motociclismo mundial, que ahora ya por fin ha conseguido, evidentemente, mantenerse durante el recorrido de la carrera, que es lo que más le costaba, después de caídas, después de malos resultados en el mundo del motociclismo, y si hacer buenas clasificaciones. Bueno, pues Jorge Martín, que ha conseguido subir al podio en MotoGP, han ganado los italianos, así hemos podido contarlo, y evidentemente, pues con algunas caídas que no esperábamos que la carrera se disipara tan rápidamente para los intereses españoles, después de las caídas de Marc Márquez y Àlex Márquez, los dos hermanos. Volvemos la mirada a la música andaluza, por cierto, malagueña, con Pablo Alborán, y esta una de sus canciones, Carretera y Manta. Las 3:21 de la tarde. Carretera y Manta, lo

get a hip, or get on my track. Take a back seat, a hitchhike. Take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fear. Then she leaves me in a cool, cool sweat. Esa pequeña cosa loca llamada amor, decía Queen, y lo dijo también Michel Bublé o Michael Bublé. Este es el sonido de los clásicos. Las 3:28 de la tarde, enseguida vamos a conocer qué dice la meteorología para esta jornada en Andalucía. Antes recordamos, le ha roto el servicio Casper Ruud a Novak Djokovic 0-2 y empate a 15 en el tercer juego de este primer set. Así que ha sorprendido Casper Ruud a Novak Djokovic. Se disputa la final de Roland Garros a esta hora de la tarde. Y lo contamos aquí, en la Radio Pública de Andalucía, con los clásicos. Clásicos inolvidables, algunas de las canciones que forman parte del pasado. Esta, por ejemplo, se llamó I Still Haven't Found What I'm Looking For. Todavía no he encontrado lo que estaba buscando. Tuvo también muchas versiones diferentes, pero esta es, sin duda, una de las más conocidas. Y pertenece a sus autores, precisamente, a la banda irlandesa de Bono. El vocalista, Adam Clayton, Larry Mullen, The Edge, el sonido de los irlandeses, U2, que recordamos en la gran jugada esta... en este día. Vamos a escuchar también a Marc Márquez. Está hablando, si podemos, Marc Márquez. A dar vueltas, coger otra vez ritmo, y sobre todo hoy iba súper mentalizado de que mi posición era sexto, séptimo. Ya lo estaba haciendo mejor de lo esperado. Pero bueno, estamos siempre en lo mismo. Al mínimo error, la moto te traiciona y te caes. Ha sido un error en la frenada previa. Se me ha bloqueado adelante, tipo la primera vuelta en la curva 10 también me ha pasado algo similar, que se bloquea adelante y no entiendes muy bien por qué. Y me ha pasado ahí en esa frenada. Luego, cuando me he ido largo en la zona sucia, no he inclinado más, no he ido más rápido, pero me he caído. Así que el resultado ha sido el mismo, da igual. Pero sí, tenemos que coger más riesgos que los demás para estar ahí y eso es lo que nos perjudica a todos los pilotos Honda en general, que luego tengamos tantas caídas. Claro, hablas de que te traiciona esta moto. Tus gestos, yo por lo menos, cuando te he visto hoy el gesto que has hecho, no sé si era pidiéndole explicaciones a la moto o no, no sé si te estás cansando un poco. No, a ver, llevaba todo el fin de semana controlándome mucho mis impulsos, porque sé que aquí es un circuito rápido y si te caes te puedes lesionar. Y de hecho, Mir se lesionó viernes, Rin se lesionó ayer, tuve una caída yo también fuerte el sábado, que por suerte pues salí ileso. Todos los pilotos Honda tenemos que coger demasiados riesgos y esto no puede ser. Somos los que más callas tenemos, sobre todo en carrera, porque se calientan los neumáticos más, vas con grupo, cuesta más y somos pilotos ganadores, tanto yo como Mir como Rin somos pilotos ganadores y queremos estar allí. Lo que pasa es que para estar allí tenemos que arriesgar más que los demás. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando, desearle la mejor recuperación tanto a Mir como sobre todo a Rins, que es una lesión seria, así que le deseo lo mejor y que los necesitamos aquí para seguir evolucionando el proyecto. Hoy ni bueno, pues Marc Márquez, que nos ha confesado pues lo que sabemos, ¿no? Que la moto anda menos y que tiene que hacer pues un sobreesfuerzo titánico para intentar alcanzar a las Ducatis difíciles, complejas, evidentemente, por la velocidad punta. Así que Honda está ese paso por detrás y Marc Márquez pues al final termina por ir al suelo, por intentar alcanzar ese objetivo que son las Ducati. Ahora sí, volvemos a la música con U2, U2, y está ahí Still Haven't Found What I'm Looking For. I have run through the fields only. La gran jugada de Canal Sur Radio. Con Pedro Sánchez. Podemos escuchar también al campeón del mundo de motociclismo, Pecco Bagnaia, que ha ganado esta carrera también en Mugello. Y también en casa, con mi preparador y mi fisioterapista, hemos hecho un gran trabajo para estar listo para esta carrera. Estoy de verdad muy, muy contento. Uno de los weekends mejores de esta temporada, seguramente, pero de muchas. Así que puedo ir en casa con una buena sonrisa. No sé si ha habido algún momento en la carrera, no sé, que haya fallado algo, porque desde aquí no daba esa sensación. ¿O si, por ejemplo, esperabas que Martín se desenganchara antes? Sabía que iba a ser difícil porque yo y él éramos los dos que podían ir con la goma blanda en la carrera, por los datos que hemos tenido, y sinceramente yo quería ir con la media. Y cuando he visto que él iba a poner la soft, he dicho, tengo que salir bien, tengo que ponerme adelante y empujar, porque si no va a tener un extra que después va a ser difícil recuperar. Así ha sido, he intentado hacerlo, y cuando he visto la KTM que me adelantaba en la salida, he dicho, no, ahora va a ser difícil, pero todo ha ido perfecto. Esperaba de mantener un ritmo más constante sobre 47 bajo, pero al final las gomas eran destruidas y era normal, pero para todos era lo mismo, y Jorge ha hecho, de verdad, me ha empujado mucho. No ha sido fácil también por el calor, pero al final lo hemos conseguido para mi equipo y para los fans, que eran increíbles. Y lo has celebrado, pues eso, con celebración especial. Eso es que la habías pensado antes, ¿no? Yo no. No, tu equipo. Mi fan club. El club de fans. Siempre me pone una gran sonrisa porque en mi cara, porque se inventan cosas todas las veces. Ha llegado aquí con una mascota. Iban en el palo con la caja de Bluetooth de música. Sí. Iban así con música a tope, bailando, y ha sido guapísimo. Oye, le habíamos escuchado a Rosy lo de que le gustaba echar mayonesa en la pizza, pero a ti también te gusta. Es que pizza. Sí, con mayonesa. El domingo se come la pizza con mayonesa. ¿En serio? No de aquí, solo de Pésaro. Ah, ok. Es una zona muy... Pero tienes que intentarlo, porque... La probaremos. En Italia, si tú lo dices, te miran... Como es peor casi que la piña en la pizza. No. Eso es ilegal. Dice que Pecco Bagnaia dice que la pizza con mayonesa es de Pésaro, bueno, y que los domingos, además. Bueno, pues ha tenido una celebración muy original junto a sus a su club de fan, ¿no? Que han colocado una barbacoa, han disfrutado ahí, se han sentado pues para hacer ese pequeño mini espectáculo de celebración después de ganar la carrera. Simpático el italiano Pecco Bagnaia, desde Italia, bueno, pues actual campeón, el turinés es campeón del mundo y es además el líder indiscutible por esa velocidad punta y porque le tiene cogida la medida perfectamente a la Ducati, que es la reina ahora mismo de las motos, y ha ganado en MotoGP el Gran Premio de Italia hace tan solo instantes. Vamos a echar un vistazo a las carreteras en Andalucía. Recordamos, a esta hora actualizamos datos, tenemos todavía alguna carretera afectada por... algún acontecimiento deportivo. Esta mañana también han tenido lugar, y bueno, en esta jornada, también en este día, carrera ciclista en Belmez de la Moraleda, la provincial 3223 y la autonómica 401, ahora mismo afectadas con es transitable pero con precaución. En el resto de carreteras hay normalidad, no hay ninguna incidencia afortunadamente a esta hora, por tanto solamente nos queda recomendar, como siempre, precaución en la carretera. Vamos a saber también qué dice el tiempo para esta jornada y la de mañana lunes en Andalucía. Agencia Estatal, Laura Vila, buenas tardes. Buenas tardes. En el extremo oriental tenemos intervalos de cielos nubosos y no se descartan chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de algunas tormentas. En el resto predominan los cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descarta algún chubasco aislado. El viento es de componente oeste, más intenso en el litoral, y las temperaturas se mantienen sin cambios con ascensos locales en el interior. La máxima es de 31 grados en Córdoba. Mañana esperamos brumas matinales en el interior de la vertiente atlántica y después cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan algunos chubascos ocasionales, más probables en las sierras del noreste, donde pueden ir acompañados de tormentas. El viento será de componente oeste y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con 30 grados en Córdoba, en Granada y también en Sevilla, 29 en Almería y en Málaga, 28 en Jaén, 27 en Huelva y 25 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. aquellos tiempos en los que Verónica Albisicone era la gran Madonna y llegaba a encandilar al mundo con sus ojos grandes y, bueno, pues con esa picardía que tenía en la parte artística. Bueno, pues llegó a triunfar gracias a temas como Papa Don't Preach, que recordábamos. Estamos en la final de Roland Garros. De momento, 1-4 para Casper Ruud. Y, bueno, pues estamos en el sexto juego de este set y 40-15 a favor de Djokovic. Bueno, no ha comenzado bien Djokovic en este primer set. A ver qué pasa. Aún queda, evidentemente, mucha final. Ha comenzado hace unos minutos. Y, bueno, pues de momento Djokovic 1, Ruud, Casper Ruud, el noruego 4. Y completando, así acercándose el noruego al primer set. Y también estamos a la espera de que concluya. En 15 minutos va a concluir la carrera más larga del mundo, las 24 horas de Le Mans, que recordamos pertenece al Mundial de Resistencia y que parece que, al menos en lo que es Hipercar, va a ganar Ferrari este año, superando los hasta ahora imbatibles Toyota, que tenían dos coches en esta carrera y que al final van a terminar solo con uno. Volvemos a la música. Mr. Stevie Wonder, ¿cuántos años, cuántos clásicos aquí en Canal Sur Radio? Signed, sealed, delivered. Like a fool I went. Visto a Mbappé, lo hemos visto entre el público que asiste a la final de Roland Garros, a la Kylian Mbappé, el delantero del Paris Saint-Germain, que, bueno, pues no ha tenido una buena temporada en esta 2023-2024, porque, bueno, pues no ha llegado a la ansiada final, a la que sí ha llegado, por ejemplo, Pep Guardiola, que llevaba muchos años intentándolo y que ha ganado también en este 2023 en esta ocasión. Nos quedamos de nuevo con la música, ¿no? Este es el sonido de los clásicos y entre ellos una de las grandes guitarras de la historia de la música. El líder, el vocalista y líder de la banda Dire Straits. Y este recuerdo inolvidable en otro tiempo. Walk of Life. Pues 7 minutos quedan para que acabe las 24 horas de Le Mans y va a ganar un Ferrari en Hipercar y va a sorprender porque pensaban los Toyota que iban a tener una carrera fácil al final. Bueno, pues algo más de un minuto, está casi a 2 minutos de distancia, de diferencia en el final de estas 24 horas de Le Mans. Y se repone Djokovic, le ha roto ahora el servicio Djokovic a Casper Ruud y se ha puesto 3-4. Sacará Djokovic y podrá empatar el partido. Bueno, pues en nada, ha apretado un poco el serbio Novak Djokovic y ha puesto las cosas un poco más en orden, que estaban desordenadas tras el comienzo de este partido. Pendientes de la final de Roland Garros entre Novak Djokovic, el serbio, y Casper Ruud, el noruego. Y pendientes también de ese final de esa carrera inolvidable que cumple 100 años las 24 horas de Le Mans y acaba de terminar hace tan solo minutos. Pues esa carrera del Gran Premio de Italia que ha vencido Pecco Bagnaia en la categoría reina, ha vencido Pedro Acosta, el murciano, en la categoría intermedia en Moto2 y en Moto3 ha ganado también un español, David Holgado. Bueno, pues hemos tenido 2 podios españoles, aunque también ha subido en MotoGP Jorge Martín en la segunda posición. Mientras los clásicos, vuelve Eric Clapton. concluir las 24 horas de Le Mans y va a ganar el equipo Ferrari en Hipercar, que es la categoría más potente. Bueno, pues van a completar 341 vueltas en este circuito de la Sarté en Francia, en las 24 horas de Le Mans en esta localidad. Y bueno, pues 341 vueltas que comenzaron ayer tarde, ayer a mediodía, y que terminan ahora en este momento, y que va a vencer el equipo Ferrari. Le va a vencer, al equipo Toyota, que presentaba dos coches muy rápidos y que eran prácticamente, salvo cuestiones extraordinarias, iba a ser el equipo vencedor, alguno de los Toyotas. Y el equipo de Sebastián Buemi, que ya estuvo en la Fórmula 1, no lo ha conseguido. Ha ganado, se ha visto desbordado por Ferrari, que ha demostrado más el ritmo de carrera al final en lo que ha tenido esta jornada, esta mitad de jornada de este domingo. Así que, bueno, esperando todos en Ferrari, preparados para celebrar este final de carrera, donde vamos a ver cómo vencen los bólidos rojos, en este caso los Hipercar, donde tenemos además a un español metido precisamente en ese equipo de tres pilotos que se han ido sucediendo, se han ido relevando a lo largo de toda esta jornada. 24 horas de Le Mans, una de las carreras del Mundial de Resistencia, en este caso todo un clásico de la competición automovilística que concluye y que es digno de admirar. Es curioso ver cómo aguantan algunos, no todos. Comenzó pues con lluvia en la jornada de ayer, mucha lluvia en el circuito de la Sarté y donde hubo muchos problemas. Vamos a las noticias y volvemos enseguida. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. Se suceden las muestras de condolencia por la muerte de un policía en acto de servicio en Andújar esta mañana, cuando iba a detener a un hombre armado con un martillo y una navaja. El presidente de la Diputación de Jaén en funciones, Francisco Reyes, ha mostrado en redes sociales su pesar y ha trasladado su pésame a los familiares y amigos del Policía Nacional. El Ayuntamiento de Andújar ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte del agente de 40 años de edad. El agresor fue abatido a tiros por el compañero del policía fallecido, que finalmente también ha resultado herido leve. Como símbolo de duelo, la bandera del Ayuntamiento de Andújar ondeará a media asta durante estos días de duelo. La Confederación Española de Policía ha decidido además retrasar 24 horas el comienzo de la campaña de las elecciones al Consejo de Policía, prevista para la próxima medianoche. Y en Granada, la policía local de Motril solicita colaboración ciudadana para localizar al conductor de una motocicleta que se ha dado a la fuga después de un atropello. Granada, Luis López. Según testigos presenciales del suceso, el motorista conducía una moto enduro blanca y roja y portaba casco de color blanco cuando, tras conducir a gran velocidad por la calle Santa Ana del municipio motrileño, atropelló a un peatón que cruzaba por un paso de cebra. El herido, dueño de un bar cercano que estaba trabajando cuando sucedió, ha sido ya dado de alta del hospital de la ciudad de Motril y ha sufrido fractura de la clavícula y de un dedo de la mano izquierda, así como hematomas en cara y cabeza. Escuchamos a la víctima, José Manuel Morales. Pues estando cruzando, pues cuando escuché el ruido de una moto, miré hacia el lado y ya la tenía encima. Intenté hacer un esquiva. Él también intentó esquivarme, pero colisionamos. A través de la página de Facebook de la Policía Local de Motril se pide colaboración ciudadana para buscar al autor de este atropello. Y en Granada capital, la policía local ha sido la que ha clausurado 2 casetas del recinto ferial por irregularidades, como cobrar por el acceso, superar el aforo o vender alcohol a menores, permitiendo el consumo además de diferentes sustancias. Los cierres se suman al desalojo de otro local con 900 personas que ocurrió el sábado. De la crónica internacional destacamos que la policía ha arrestado este domingo a la exministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, en relación con la investigación sobre la financiación irregular del Partido Nacional Escocés. Las fuerzas de seguridad han hecho pública que se ha detenido a una mujer de 52 años que permanece bajo custodia mientras es interrogada, pero los medios locales informan de que el marido de Sturgeon, Peter Murrell, ya fue detenido en abril y posteriormente puesto en libertad dentro del mismo caso. De deportes destacamos en juego la final de Roland Garros. En estos momentos Djokovic y el escandinavo Ruud empatan a 4 en el primer set. Vamos con los termómetros. A esta hora en Córdoba 30 grados, en Sevilla y en Granada 29, en Almería y Jaén 28, en Málaga 26 grados, en Huelva 24, en Cádiz 23. Andalucía, son las 4 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara. El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre. El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de Reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes, pero ahora con un sabor. No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes. Sevilla. Canal Sur Radio. La sombra vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad, a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La gran jugada de Canal Sur Radio. Con Pedro Sánchez. Estamos de vuelta en La Gran Jugada. Estaremos toda la tarde, como siempre, con la compañía de la Radio Pública de Andalucía, Canal Sur Radio, con los clásicos, con músicas de siempre, con enormes éxitos de otro tiempo y, por supuesto, con el deporte. Ahora mismo se juega la final de el individual de masculino de tenis en Roland Garros, con empate a 4 y 30 iguales en este primer set entre Casper Ruud y Novak Djokovic. Y también ha terminado, es curioso ver la prudencia de los equipos cuando está terminando la carrera de las 24 horas de Le Mans después de 24 horas y llevando pues una diferencia bastante apreciable con el segundo equipo, cómo aguantan hasta el final, hasta que entra el coche en la meta y no celebran absolutamente nada por prudencia, porque no es la primera vez que un coche se ha averiado a unos metros de llegar a la final, a la meta en esa carrera de las 24 horas de Le Mans, y han pecado precisamente de esto mismo. Pues hasta que no pasa por la línea de meta no se celebra absolutamente nada, porque tiene que aguantar, viene de hacer 24 horas rodando a máxima velocidad y bueno, pues ha ganado el equipo Ferrari en Hipercar, un equipo que tiene además protagonismo español, Miguel Molina, el italiano Antonio Fouco y el danés Niklas Nielsen. Bueno, pues han logrado evidentemente una gesta en esta edición 2023 de las 24 horas de Le Mans con la victoria con ese Ferrari 499P y bueno, pues han conseguido estar ahí. Al menos ha ganado el equipo Ferrari, no han sido ellos, ha ganado el otro coche, pero al final, bueno, pues el equipo Ferrari, que volvía a la competición después de algunas ausencias, pues vuelve o ha vuelto a las 24 horas de Le Mans y lo ha hecho no solo consiguiendo la pole, también mucho más. Han ganado al Toyota, al híbrido LMH. Así que, bueno, pues la marca nipón ha sido en este caso desbancada de esa primera posición de los hipercar. Y bueno, vamos a centrarnos también en los clásicos, las músicas de siempre. Inolvidable el sonido que nos dejaron en su tiempo. Fue todo un éxito. Comenzaba de esta forma y, bueno, entre los bailes eléctricos de su vocalista y con las voces de acompañamiento hicieron grande este sonido. Bonnie M, el recuerdo de uno de los éxitos del pasado y hace algunos años. Se llamó Los Ríos de Babilonia. The rivers of Continúa en juego la final de Roland Garros. Djokovic 4, Casper Ruud 5 en el primero de los sets. Al servicio el serbio Novak Djokovic, que puede ser el más grande. Si gana este Grand Slam y sumaría uno más y batiría, por tanto, a el bueno de Rafa Nadal y, como no, también pues a los más grandes, en este caso, pues al español, a Rafa Nadal, entre ellos. Bueno, nos quedamos también con esa conclusión, finalización de las 24 horas de Le Mans. Ha ganado el equipo Ferrari, como decimos, formado por Alessandro Pier Guidi y James Calado, junto a Antonio Giovinacci, que es un antiguo piloto, no solo de la Fórmula E, también de la Fórmula 1. Estuvo alguna temporada en la Fórmula 1, que además dejaba caer las lágrimas Antonio Giovinacci en esta edición por haber sido el coche ganador. Recordemos que cada coche lo pilotan tres pilotos, y que tiene que aguantar cambiando de turno, y además tiene, pues cada uno tiene un tiempo según la licencia o la categoría del piloto, un número de horas determinado para pilotar ese monoplaza, el hipercar, que además se ha incluido en Ferrari el color amarillo, parece la bandera española este año el equipo Ferrari de las 24 horas de Le Mans. Muy contentos, ya están celebrándolo en la pista después de completar 24 horas de competición. Bueno, pues celebra también Casper Ruud el 0.15 y el 0.30 ya en este, lo que le puede aupar al primer set en el último de los juegos, si es que es para él, de este primer set. Estamos en Novak Djokovic 4, Casper Ruud 5, y de momento pues con 0.30 para el noruego. Las 4 y 12 minutos de la tarde, con uno de los grandes nombres de la música en el pasado, lo recordamos con sus gafas siempre oscuras, vestido de negro, y su nombre, Roy Orbison. Dun, dun, dun, dun. La gran jugada de Canal Sur Radio con Pedro Sánchez. Siguiendo en la final de Roland Garros, recordando también en baloncesto, hoy tenemos partido de semifinales de la Liga ACB entre el Unicaja y el Barça. A las 6:30 de la tarde va a comenzar el partido, el tercero de los encuentros. Recordamos al principio, en el primero de los encuentros que ya se han disputado, el Barça cayó frente al Unicaja, Unicaja 88, Barcelona 79. Recordamos que ya se han disputado algunos encuentros de estas semifinales. El Unicaja ha jugado dos, perdió el primero contra el Barça 84-81, ganó el segundo 79-88 y esta tarde disputa el tercero, Unicaja-Barça, a las 6:30 p.m. Ayer también se jugó en la otra semifinal, Juventud 73, Real Madrid 83. Se han jugado ya también tres partidos de semifinales de entre el Madrid y el Juventud. El primero fue a favor del Juventud, el Real Madrid a favor del Juventud, como decimos, Real Madrid 83, Juventud 93. El segundo, Real Madrid 90, Juventud 73. Y el tercero ha sido también favorable para el equipo blanco, Juventud 73, Real Madrid 83. Resta uno, será mañana a las 9:00 p.m. entre el Juventud y el Real Madrid. Así que así están las semifinales de la Liga ACB de baloncesto, con un equipo andaluz que ha hecho una temporada fantástica, que ha conseguido meterse en semifinales después de ganar la Copa del Rey. Las 4:17 p.m. Volvemos a los clásicos. La música ahora nos conduce hasta la banda de Robert Kulbel, al que recordamos como el artífice de este sonido funky, bailable, siempre rítmico, Cool and the Gang. El recuerdo para esta mítica banda, inolvidable banda norteamericana, que nos dejó canciones como este Celebration. It's all right. La gran jugada de Canal Sur Radio. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de una radio emocionante. Andalucía, son las 3 de la tarde. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Línea Música presenta Niña Pastori el 30 de junio. Venta de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y Discos Grammy. ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros 3 sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Septiembre de 2023. Vuelve Noches de la Maestranza con los directos de Joaquín Sabina 1 y 3 de septiembre. David Bisbal 6 y 7 de septiembre. Carlos Rivera 9 de septiembre. India Martínez el 14 de septiembre. Rafael 15 de septiembre y Pablo Alborán 16 de septiembre. Entradas ya disponibles en nochesdelamaestranza.com, El Corte Inglés y Enterticket. Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara. El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre. El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Pues con emoción y vestido de rojo, tanto el podio y la rueda de prensa posterior del Gran Premio de Mugello en Italia, porque es la victoria de Ducati, como en Le Mans, las 24 horas de Le Mans, con el rojo de Ferrari que están celebrando, pues ahí los todos los componentes de Ferrari, tanto los de un equipo como los de otro, los de un coche como los de otro. Es un equipo de 2 hipercar, el número 50 y el número 51 ha ganado el número 51. Si la pole la consiguió, el número 50 ha desbancado a los 2 Toyota, que eran los prácticamente favoritos. Y bueno, pues ha terminado esa competición, las 24 horas de Le Mans, en el Mundial de Resistencia. Recordamos, de momento empate en la final de Roland Garros, empate a 6 en el primer set. Djokovic 6, Casper Ruud 6 y comienza un juego más de este primer set que se prolonga y evidentemente da la sensación de que va a ser una final algo estirada de tiempo, algo duradera, porque de momento hay máxima igualdad en pista en Roland Garros. En la final masculina ayer, recordamos, la número 1 del mundo llegó y venció evidentemente en ese partido en la jornada de ayer en esa final de Roland Garros femenina, individual femenino, donde bueno, se impuso la polaca Swiatek con facilidad, lógicamente, bueno, que también le opuso resistencia a su rival en la jornada de ayer en esa final femenina. Pues más número 1 si cabe Swiatek, y bueno, pues ahora pendientes de lo que puede hacer Novak Djokovic, que se puede consolidar como el máximo ganador de Grand Slam si consigue en el día de hoy este que es el Roland Garros. Vamos a sumar una canción más a las 4 y 26 de la tarde. Enseguida nos damos una vuelta por las carreteras y conocemos de nuevo cuál es la predicción meteorológica. Antes, Got My Mind Set On You, George Harrison. Gonna take time, whole lot of precious Deporte y la música los fines de semana en este domingo 11 de junio. La liga terminó, hay playoffs de ascenso tanto en Primera Federación como en la Segunda División. Aún quedan partidos por disputarse. Queda, por ejemplo, la ida y la vuelta de ese partido último para dilucidar quién irá a la Primera División esta temporada en el partido, lógicamente, que se va a disputar en esta jornada y en la que te acompañará un último encuentro para ascender a la Primera División y completar así el triplete junto al Granada y a Las Palmas. Será el Deportivo Alavés o el Levante, que juegan esta noche a las 9 el partido de ida del playoff de ascenso final ya a la Primera División. El próximo sábado 17, también a las 9 de la noche, será el segundo. Vamos a asomarnos a las carreteras andaluzas para comprobar cuál es la situación a esta hora de la tarde. Únicamente recordamos alguna incidencia relacionada más con el deporte. Carrera ciclista, por ejemplo, en Belmez y La Moraleda, en la provincia de Jaén. El resto, ninguna otra incidencia en Andalucía. Se circula a esta hora con normalidad. Son datos de la Dirección General de Tráfico. Mucha precaución en la carretera. Comprobamos también qué dice la meteorología. Para ello comunicamos a esta hora con la agencia estatal. Laura Vila, buenas tardes. Buenas tardes. En el extremo oriental tenemos intervalos de cielos nubosos y no se descartan chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de algunas tormentas. En el resto predominan los cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descarta algún chubasco aislado. El viento es de componente oeste más intenso en el litoral y las temperaturas se mantienen sin cambios con ascensos locales en el interior. La máxima es de 31 grados en Córdoba. Mañana esperamos brumas matinales en el interior de la vertiente atlántica y después cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan algunos chubascos ocasionales más probables en las sierras del noreste, donde pueden ir acompañados de tormentas. El viento será de componente oeste y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con 30 grados en Córdoba, en Granada y también en Sevilla, 29 en Almería y en Málaga, 28 en Jaén, 27 en Huelva y 25 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La gran jugada de Canal Sur Radio. Es Bruno Mars y este uno de sus grandes éxitos con el que vamos de nuevo a asomarnos al mundo de la música. Es el sonido internacional de otro de los grandes astros de la nueva generación. Este es uno de sus éxitos, Locked Out of Heaven. Never had much faith in love or miracle. Pues clásicos, algunos más lejanos que otros. Era pues Bruno Mars con una de sus últimas canciones. Volvemos al recuerdo, a los clásicos. Hoy se ha disputado en Italia el Gran Premio de Italia en las distintas categorías. En Moto3 ha ganado Daniel Olgado y ha ganado en Moto2 otro español también, Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón. Y en la categoría reina, en MotoGP, pues ha ganado el italiano Pecco Bagnaia, pero ha estado muy cerca Jorge Martín en la segunda posición. Tenemos la final de Roland Garros entre Djokovic y Ruth a esta hora en directo a las 6:30. Semifinales de la Liga CB de baloncesto entre el Unicaja y el Barcelona en el Martín Carpena. Y además, bueno, pues tendremos el Alavés Levante, que va a dar, bueno, la primera de las claves de cómo va a quedar ya definitivamente la primera división. El que gane, pues tiene pues gran parte del trabajo hecho. Faltaría solamente el partido de vuelta el próximo sábado. Así que este es el menú en deporte para esta tarde de fin de semana de domingo, a partir, evidentemente, de las 6:30, cuando empiece pues ese partido de la Liga Endesa, de la Liga ACB, a las 6:30, como decimos, Unicaja de Málaga, Barcelona. Mientras, el recuerdo, se llamó Driver's Seat, el asiento del conductor, y es uno de los grandes éxitos de esta mítica banda también británica llamada Sniff and the Tears. Smile for people she meets on trouble and strife. She had another way to live. deporte y la música en el fin de semana, en este domingo 11 de junio en Canal Sur Radio, en la tarde del deporte, en la gran jugada, donde habitualmente suenan los goles de la primera, de la segunda división, de la primera federación, segunda federación, tercera federación y así, etcétera, etcétera, todas las categorías durante toda la temporada, pero la temporada ya acabó. Lógicamente quedan vestigios de la temporada, aún quedan algunos partidos, algunas de últimas decisiones, como quién va a subir a la primera división, el tercer equipo, después de el Granada y Las Palmas, quién va a subir a la segunda división desde la primera ref. En fin, quedan algunas pequeñas cuestiones que resolver, pequeñas para nosotros, importantes desde luego para esos equipos. Y bueno, recordando algunas canciones de la historia, se ameniza mejor la tarde porque suenan aquellos grandes clásicos de la historia. Pues entre deporte y deporte, porque estamos a medio camino entre el deporte del motor, porque ha habido Gran Premio de Italia y también las 24 horas de Le Mans, que ha terminado hace tan solo unos instantes, y donde vemos precisamente a Charles Leclerc, el monegasco, que también ha ido a ver la final de las 24 horas de Le Mans, el piloto de Ferrari, que estará contento porque ha ganado precisamente su marca. Él es compañero de Carlos Sainz en el equipo Ferrari de Fórmula 1. Y bueno, pues vemos también cómo se disputa después de ganar el primer set Novak Djokovic, cómo ha comenzado el segundo. Lo hace de momento 40-0 en su saque. O sea que ha terminado 7-6 el primer set de este encuentro final de Roland Garros en esta temporada. Así que nos asomamos a los clásicos. Nunca digas adiós, nunca podrás decir adiós. Never can say goodbye, Mrs. Gloria Gaynor. Nunca podrás decir adiós, dice Djokovic, y no dice adiós de momento. Sigue, incluso va a romper el saque posiblemente en este segundo set, en la final de Roland Garros, a Casper Ruud, que parece que está un poco fuera del partido de momento. Vamos a recordar también que se ha disputado el Gran Premio de Italia de motociclismo. Ha vencido Pecco Bagnaia en la categoría reina. Marc Márquez se ha ido al suelo una vez más, esta vez sin consecuencias. Su hermano Alex Márquez también ha ido al suelo. No han terminado la carrera, sí han terminado las carreras las Ducati, que han vencido las cinco primeras. Han sido cinco Ducatis, ha ganado Pecco Bagnaia, seguido de Jorge Martín. Y bueno, pues Johan Zarco, también con otra Ducati, se ha colocado en la tercera posición en ese podio final. Ha ganado en la categoría de Moto3, en la más pequeña, Daniel Holgado, y el español, y también ha ganado en la categoría de Moto2, el murciano Pedro Acosta. Hemos tenido dos victorias y un podio en la segunda posición, el de el piloto madrileño Jorge Martín, en esa categoría de oro, la categoría reina, en la que lideran las Ducatis, como decimos. Mientras, volviendo a los clásicos, la pareja formada por Daryl Hall y John Oates hace algunos años en Estados Unidos hizo grande este sonido. Comenzaban los años 80, habían pasado los 70 con mucho rock and roll y ellos aparecían con un sonido algo más meloso con este devorador de hombres, Man Eater. Tarde del domingo con el deporte y hemos visto cómo coronaban a los ganadores de las 24 horas de Le Mans. Lo están haciendo pues con esa típica corona de laurel que hace muchos años que no se ve, por ejemplo, en otras competiciones y que se mantiene en esta que ha cumplido 100 años en las 24 horas de Le Mans, en el Mundial de Resistencia que ha terminado hoy. Se les sigue coronando a los pilotos que ganan de los distintos equipos con una corona de laureles. Y esta es una tradición que proviene de la antigua Grecia y de la antigua Roma. En señal de campeones, de a los ganadores de las pruebas deportivas o a los vencedores de las luchas de antaño, pues les colocaban las coronas de laurel. ¿Qué pasó en la Fórmula 1? Pues estuvo desde los años 50 hasta el año 1985, cuando el dueño de la Fórmula 1 entonces, Bernie Ecclestone, se dio cuenta de que tapaban esas coronas de laurel, tapaban a los patrocinadores, y dijo que no podía ser eso, que además eso era una, bueno, una tradición tonta y que no tenía sentido mantenerla porque los patrocinadores pagaban y debían de verse. Incluso cambió la corona de laurel por una gorra más, con más patrocinadores para sacar más dinero para la Fórmula 1, y se acabó esta bonita tradición de esa corona de laurel que rememora tiempos pasados de victoria y que, bueno, pues sigue tradicionalmente presentándose en el podio de esas 24 horas de Le Mans como una de las carreras más clásicas y que siguen, pues, la historia al pie de la letra con esas tradiciones que son bonitas y que no deben perderse. Pues es el sonido precisamente de la música el que nos apasiona aquí en la tarde con nombres propios. Aún sigue subiéndose a los escenarios James Woodward, el famoso Tom Jones. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't. Think I better dance now. También se juegan partidos de playoffs de ascenso a la Primera Federación. Ya se jugaron en el día de ayer algunos partidos que ya han decidido algunos equipos que van a subir de categoría. Navalcarnero 1, Tarazona 1. También se disputaron Atlético de Madrid B 0, UCAM Murcia 0. Alavés Deportivo Alavés 0, Atlético Sanluqueño 1, quedan Real Avilés Recreativo de Granada hoy a las 6:30, Recreativo de Huelva Cacereño también a las 20 horas. Recordamos Son partidos del playoff de ascenso a la Primera Federación. Recordamos que los ascensos a Primera Federación, a los ascensos de los cinco campeones de grupo, se une el del Tarazona, Atlético Sanluqueño y el Atlético de Madrid B. Recordamos, a las 6:30, Avilés, Recreativo de Granada, Recreativo de Huelva, Cacereño, a las 8:00 p.m. Lo vamos a ir contando también en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez, que se incorporará con nosotros en aproximadamente una hora. Vamos a llegar a las 5:00 p.m, enseguida las noticias, el tiempo para la información en Canal Sur Radio, La Gran Jugada, pero antes la música de Duffy, esa espectacular voz de esta mujer que nos da las gracias. Mercy, dice en una de sus canciones más sonadas. Los ayuntamientos de Andújar y Marmolejo han decretado 3 días de luto oficial por la muerte en acto de servicio de un policía nacional de 40 años al intentar reducir a un hombre que estaba dando martillazos en la puerta de una vivienda de la calle Las Monjas. El agresor ha sido abatido a tiros por otro agente que también ha resultado herido, como relata un testigo presencial. El muchacho estaba borracho y llevaba un martillo y se ha puesto a pegar martillazos a la puerta del lado de la farmacia de Aurora. ¡Abridme, cabrones, abridme! Total, que ha llegado la policía y el muchacho salía a dar martillazo, a pegarle martillazo al policía. Pero no solamente martillazo, sino que ha sacado el tío un cuchillo jamonero y se ha puesto a pegarle puñalada al policía. Ha llegado el otro policía y le ha pegado 2 tiros por la espalda y lo ha matado. Y en Barcelona, nuevo asesinato de una mujer presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 34 años que ha sido detenido. Ha ocurrido esta madrugada en Cornellà de Llobregat y en el piso se encontraba la hija de la víctima de tan solo 2 años de edad. El ayuntamiento de esta localidad barcelonesa ha convocado para esta tarde una concentración en repulsa por el crimen. El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón. Para responder desde una forma cívica pero contundente de que no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en estos comportamientos y en estas batallas que tenemos continuamente dentro de nuestra sociedad. La asociación Dejadnos Llorar y más de una decena de entidades han prestado homenaje a las más de 4.000 personas asesinadas y enterradas en fosas comunes por la dictadura franquista. Eso solo en la capital cordobesa, durante la guerra civil y la posguerra, han desplegado un lienzo con fotos y los nombres de las 402 víctimas enterradas en la fosa localizada en el cementerio de San Rafael, Córdoba. Mar Vallecillo. Un acto que ha sido apoyado por la Plataforma Cordobesa por la Comisión de la Verdad, cuyo portavoz, Luis Naranjo, considera que este tipo de actos en recuerdo de los represaliados son necesarios para no olvidar, pero que hay que dar un paso más, que es exhumar. Fueron víctimas de un tipo sui generis de terrorismo de Estado y por tanto las víctimas merecen que se las recuerde, que se rinda homenaje, pero hay que dar un paso más, exhumar. Naranjo ha anunciado que el próximo día 14, en el que se conmemora el Día de Recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, la plataforma de la que es portavoz llevará a cabo una concentración a las puertas del ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno municipal que ejecute las exhumaciones acordadas hace 2 años. La UCO también apoya la memoria con diferentes actos. En la final de Roland Garros, el torneo de tenis, está ganando Djokovic. El primer set se lo ha llevado frente al escandinavo Ruud por 7-6 en juego. El segundo en este momento, de momento, vence el serbio también por 3-2. Repasamos los termómetros. En Sevilla, Granada y Almería, 29 grados. En Jaén, 28. En Málaga, 26, marca el termómetro. En Cádiz, 23. Y en Huelva, 24. Andalucía, son las 5 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de Reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes, pero ahora con un sabor. No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes. Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Canal Sur Sevilla. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. Ennio Morricone. El concierto oficial dirigido por Andrea Morricone llega el 13 de julio hasta icónica Sevilla Fest como única fecha en España. Disfruta del homenaje musical al mayor compositor cinematográfico del mundo, autor de bandas sonoras míticas como Cinema Paradiso o Los Intocables, junto a la Orquesta de Córdoba y el coro Ciryab en la Plaza de España de Sevilla. Hazte ya con tus entradas en icónicafest.com o en la Teatral de Sevilla. ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros 3 sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. La gran jugada de Canal Sur Radio. Con Pedro Sánchez. Aquí seguimos, las 5 y 6 minutos de la tarde. A las 6 se incorpora el compañero Jesús Márquez para continuar con la gran jugada. Sigue la final de Roland Garros. Djokovic ganó el primer set 7-6. Ahora sigue venciendo por 4-1. Lo hace con contundencia. Ya se ha repuesto esa pequeña mini crisis de inicio de partido. Nos quedamos con la banda Corner Shop y uno de sus éxitos, este llamado Brimful o Fasha. Novak Djokovic, la final de Roland Garros se hará con el 23º Grand Slam. Será el tenista con más Grand Slam de la historia. Será incluso, con más Grand Slam que Roger Federer, con más Grand Slam que Rafael Nadal. Así que, bueno, tendremos que tener a Novak Djokovic como el máximo ganador de Grand Slam. Y, bueno, pues dejará en la sombra el trabajo hecho por, evidentemente, Rafael Nadal en cuanto al número de Grand Slam. Todavía no se ha retirado, pero bueno, pues está cerca la retirada de Rafael Nadal, que como siempre, bueno, puede todavía sorprendernos con alguna genialidad, pero nunca va a superar Roger Federer a Novak Djokovic en el caso de ganar esta final o alguna otra que puede convertirlo, bueno, pues en el mayor tenista de la historia, a Novak Djokovic. Y bueno, pues nos quedamos de nuevo con los clásicos, con las músicas. Vence 7-6 en el primer set, ya venció 7-6 en el primer set y lo hace también en el segundo ya con contundencia. Novak Djokovic, el serbio, frente a Casper Ruud, al noruego. Y ahora es la música de la banda de Dolores O'Riordan, los conocidos como The Cranberries. Recordamos, a las 6:30 tenemos partido de la Liga ACB de baloncesto en semifinales con el Unicaja en acción, que se va a enfrentar al Barcelona en el partido de esta jornada. El siguiente será el martes, día 13, a las 9 de la noche. Hoy, Barça, Unicaja-Barça, a las 6:30, el tercero de los partidos en esta semifinal, después de ganar uno y perder otro frente al Barcelona. Nos quedamos ahora sí con la banda Los Arándanos, desde Irlanda, de Cranberries. La gran jugada de Canal Sur Radio. Las 5 de la tarde, 15 minutos. Tenemos baloncesto, básquet a las 6:30. El Unicaja en el Martín Carpena recibe al Fútbol Club Barcelona, al Barcelona de baloncesto. Y además tenemos, fútbol. Lo vamos a tener este fin de semana y el próximo, porque se decide el último de los invitados a la primera división, el tercero de los equipos que van a jugar en primera la próxima temporada. El Levante Deportivo Alavés, o el Deportivo Alavés Levante, que será el primero, el de esta tarde a las 9 de la noche, el próximo sábado. Levante Deportivo Alavés, que decide el tercer equipo que subirá a la primera división. Fútbol también, que decide las categorías para el ascenso, los playoffs, por ejemplo, que tenemos en esta jornada, ascensos a la primera federación. De los equipos Áviles Recreativo de Granada a las 6:30 y Recreativo de Huelva Cacereño a las 8 de la tarde. Bueno, pues los playoffs de ascenso a la primera federación. Así que ya tenemos algunos resultados y algunos equipos que ya lo pueden ir celebrando, lógicamente, porque han conseguido la victoria, como el Atlético Sanluqueño. Vamos a buscando el fútbol, buscando el deporte en la tarde, como cada fin de semana. Y los clásicos, bandas inolvidables como Sixpence None the Richer, como se llamó esta, sonido acústico, que desprende una esencia absolutamente tierna, enternecedora. Pues este es uno de los sonidos de Sixpence None the Richer, una de las canciones de la banda sonora de la película Alguien como tú, que recordamos y con sensaciones de aquella banda sonora y el éxito de la banda. Se llamó Bésame, Kiss Me. Kiss me. Disputándose la de final de Roland Garros, cada vez más decantada para el serbio Novak Djokovic, que gana en este segundo set por 5-2, que bueno, ha posicionado el partido donde lo quería y evidentemente donde él sabe, está acostumbrado. Lleva 22 Grand Slam, este sería el 23º en el caso de ganar, y superaría a Rafa Nadal, como decimos, y a a otro de los grandes también del mundo del tenis, a Roger Federer. 23 sumaría Novak Djokovic. 7-6 ha ganado el primer set, 5-2 en el segundo y empate a 40 en el juego en este momento. Bueno, pues a las 5:20 volvemos a los clásicos, recordando nombres incluso de quienes estuvieron en el Festival de Eurovisión. Por ejemplo, este también lo estuvo, Cliff Richard, y con una de sus canciones, aquel sonido del pasado, el que nos rememora aquel tiempo con este We Don't Talk Anymore. Es una de las canciones de hace años. La gran jugada de Canal Sur Radio. Con Pedro Sánchez. Estuvo en Eurovisión allá por 1968. Congratulations, enhorabuena, decía aquel éxito de Cliff Richard representando a Inglaterra en el a Gran Bretaña en el Festival de Eurovisión en aquel año 68 y en el año 73. Y quedó, curiosamente, siempre justo detrás de España, detrás de Maciel, por ejemplo, la segunda posición, cuando ganamos el festival. ¿Cuánto hace de aquello que ganamos el Festival de Eurovisión? La música, 5 de la tarde, 25 minutos. La música y la actualidad deportiva con Roland Garros, con la final, con Novak Djokovic, que se impone ya claramente a Casper Ruud en esa final masculina. Ayer Iga Świątek, la número uno del mundo, ganó en la final femenina. Bueno, pues también concluye este Gran Slam, el Gran Slam del verano, con esa tierra batida que es inconfundible, Roland Garros, y con la ausencia, evidentemente, de dos nombres clarísimos. Bueno, pues el murciano que cayó precisamente con Novak Djokovic, que no pudo, evidentemente, Carlos Alcaraz llegar a esta final. Los nervios le traicionaron, no pudo aguantar la presión de jugar contra Novak Djokovic, lo ha reconocido así. Y también la ausencia, por supuesto, de Rafa Nadal, que no está en su momento de forma física todavía, pero lo estará, seguro que vuelve. Que tendrá que demostrar aún cosas, está en proceso de recuperación. Volvemos mientras a las músicas. Se llaman Maroon 5 y triunfaron ya hace algunos años. Se convirtieron en una de las bandas en referencia de la actualidad de la música, y así siguen. Sampai

La gran jugada de Canal Sur Radio. Con Pedro Sánchez. Que seguirá, por cierto, hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche, en esta jornada con, el compañero Jesús Márquez, que a partir de las 6 de la tarde os va a traer toda la actualidad del mundo del deporte, donde también, evidentemente, va a haber Pues promoción, ascenso, playoff, hay partidos que aún deciden situaciones, oposiciones e incluso ascensos. Así que lo contaremos en la tarde de hoy en categorías inferiores, buscando, por ejemplo, la Primera Federación. Y que ayer hablábamos con Carlos Gonzalo sobre este tema, sobre cómo debe llamarse Primera Ref, Primera Federación. Bueno, pues es complicado lo de Primera Ref, o Primera Re, o Ref, o Real Federación. Nos quedamos con Primera Federación y con, bueno, pues la final, el partido final. Se le está atragantando a Casper Ruud ya el juego de Novak Djokovic, que se ha impuesto, está claro, es uno de los grandes y al final pues manda Novak Djokovic en el partido. Ya ha ganado dos sets, los dos primeros, 7-6, 6-3, y ahora empate a uno en el tercero y definitivo, que puede dar la 23ª victoria en Grand Slam al serbio. Las 5:36 de la tarde, ahora es momento para seguir escuchando clásicos en la radio de Andalucía. Of all your problems, you can't reach me if you wanna stay up tonight, stay up at night. My green lights in your body language, seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And now every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. I take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room. Walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late. And MIA for 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Sigue Novak Djokovic imponiendo su tenis en la final de Roland Garros. Está claro que de momento es el quien tiene más opciones. Ha ganado los dos primeros sets, empata en el tercero, 1-1 frente a Casper Ruud, que se le está atragantando el partido. Estamos a 20 minutos para que sean las 18, las 6 de la tarde. Escuchábamos a Dominique Fike, un actor, cantante y compositor nacido y criado en Florida, que, bueno, pues aparte de sus pinitos como actor, también hace las delicias de los aficionados al mundo de la música con temas como el que escuchábamos. Enseguida recuperamos sensaciones de otro tiempo. Brillaron en los años 70 como la banda Pacific Gas and Electric, y este es uno de sus grandes clásicos. ¿Estás listo? Are you ready? There's rumors of war. Men dying and women crying. If you breathe doesn't whine. But wait, don't you worry. A new day is dawning. Catch the sun and the way we'll fly. Sound real good. Hey, are you ready? Are you ready? Are you ready? blanco para Novak Djokovic para hacer el 2-2 en el tercer set. Empata, por tanto, este tercer set Novak Djokovic, que va perdiendo por 2-1. 14 minutos para las 6 de la tarde en la gran jugada. Pendientes de la final de Roland Garros y pendientes de el deporte a partir de las 6 con Jesús Márquez y con, bueno, pues todo lo que venga, que no va a ser poco, evidentemente, a pesar de que ya la Liga terminó, concluyó, lo que quedan los playoffs de ascenso y también, por supuesto, semifinales de la Liga ACB en esta tarde, tarde deportiva, por supuesto, y lo vamos a contar en Canal Sur Radio. Músicas inolvidables, clásicos, nombres de la música. Atrás queda, por ejemplo, Pacific Gas and Electric, la banda que escuchábamos con ese ¿Estás listo? O este, Bring a Little Lovin', es uno de los éxitos de la mítica banda también española y de mucho éxito en el pasado, que se llamó Los Bravos. Con ellos asomamos a los años 60 en nuestro país, una de las bandas de más éxito, no solo en nuestro país, también triunfaron fuera del mismo. Nos recordamos con este gran éxito. Comentábamos ayer con Carlos Gonzalo, Noel Gallagher, uno de los hermanos Gallagher, de los Oasis. Bueno, ya prometió que si ganaba el Manchester City, si ganaba la Champions en la jornada de ayer, pues que iba a dar su concierto en calzoncillos, el próximo concierto, si el Manchester City ganaba. Bueno, eso es lo que ha prometido y me imagino, suponemos que tendrá que cumplirlo. Le ha ganado Noel Gallagher, el ex integrante de Oasis, pues va a dar un concierto peculiar, con poca ropa. Así que, bueno, pues supongo que estará más fresquito, de cualquiera de las maneras. Y bueno, pues nos dejará una imagen peculiar de alegría, en este caso por haber ganado el que es, dice, su equipo. Así que, y además dijo, también aseguró que si Erling Haaland, la estrella del equipo inglés, lograba anotar al menos 3 goles, se realizaría un concierto en ropa interior. Si el City ganaba y Haaland lograba el triplete. Ah, bueno, entonces había una condición más. Haaland tenía que marcar 3, eso no me lo contó ayer Carlos Gonzalo. Así que posiblemente no lo veamos, lo veamos con algo más de ropa. No creo que dé el concierto en calzoncillos. Así que vamos a, en este caso, a acercarnos a los clásicos como llevamos haciendo toda la tarde, viendo pues la igualdad en el marcador en este tercer set, 2-2. Bueno, se rompe en este momento la igualdad. Casper Ruud marca, anota el tercer juego, 2-3 en este tercer set. Así que, bueno, pues lo intenta Casper Ruud, intentando apurar sus últimas opciones en este partido, que, bueno, pues lo tiene contra las cuerdas Novak Djokovic después de la victoria en los dos primeros sets. Recordamos clásicos, fantástica canción de Bobby Heff en los años 60. Finalizando esta década, llegaban los 70 y aparecía el sol con él, con este inolvidable Sunny. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. De las canciones inolvidables de Mr. Bobby Heff en el pasado, con los clásicos en la tarde del fin de semana, disfrutando de canciones de otro tiempo, aunque algunas son más recientes y están más cerca de este presente. Pues Novak Djokovic, que sigue imponiéndose en esa final de Roland Garros sobre la tierra batida de color rojo, y evidentemente, bueno, pues con un nombre que puede alcanzar los 23 Grand Slam. Novak Djokovic, que tiene toda la pinta de que este partido, salvo que se tuerza a última hora, pues que lo tiene a todo a su favor para vencer a Casper Ruud, aunque está imponiéndose de momento 2-3 en este tercer set, aunque de manera momentánea. Pues estamos cerca ya de las 6 de la tarde, enseguida vamos a estar con más deporte y evidentemente con el comienzo de partidos como el que va a enfrentar en el Martín Carpena al Unicaja y al Barcelona en las semifinales, tercer partido de semifinales de la Liga ACB, y además con los playoffs de ascenso en distintas categorías como en la Segunda Federación. Ahora asomamos de nuevo a la música, lo hacemos de manera tradicional, como es el título de este clásico también inolvidable del que escuchamos, Mr. Peter Grant. I want my love traditional. I need my love unconditional. I'm over a done being cool. Let's get back to the old school traditional. It's amazing the scale of how lazy the male and the lady can be. Most you expect is sex in a text, non-stop hip-hop, online love shops, and not me. I want my love traditional. I need my love unconditional. wham, bam, quick fix. We got more chance of a romance, of a wine, dine, and dance you away. Break out the champagne, let's dance in the rain. Get lost in a kiss as we miss the last train. Queda que Djokovic remate la faena, le queda poco al partido. Está claro que si hay primeros sets en este empate a 3, 15-30 en el séptimo juego de este último set para Novak Djokovic. Como decimos, de momento 2 adelante el serbio, 2 arriba el serbio. Bueno, 2 minutos para que sean las 18 horas, las 6 de la tarde. Enseguida Jesús Márquez, la gran jugada continúa. Vamos a ir hasta el Martín Carpena porque juega el Unicaja frente al Barcelona, tercer partido de esa semifinal de la Liga ACB de baloncesto, y el resto del fútbol, que además hay que jugar playoffs de ascenso a distintas categorías. Lo vamos a contar todo a partir de este momento. Os dejo con Jesús Márquez. Antes, el tiempo para la información, las noticias que llegan enseguida a las 6 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Un placer. Estuvimos Manu Japón y Miguel Alba en la realización técnica, quien nos habla, Pedro Sánchez. Buena tarde para todos. Man, I really only want to get along in the end, and I'm just trying my best to restore some order. So I'm running back like a court reporter. Before a fall, there's usually pride, and when egos drive, they zoom and collide, which brings to mind a guy we all know and a lie that he told some time ago. So the chairman ran a 5-year plan, but it wouldn't work because it was a bad program. Over 20 mil killed with a famine in the land, but even a minute, man, that's what vanity demands. I'ma call the band and humanity demand, blame it on another man. Hey, sanity be damned, mankind went to war with the shot, and the fight didn't stop till the A-bomb landed in Japan. Andalucía, 6 de la tarde. Noticias. El Ayuntamiento de Cornellá celebra esta tarde una concentración en repulsa por el crimen en la pasada madrugada de una mujer en la ciudad. Por este suceso ya ha sido detenida su pareja, un hombre de 34 años. En un comunicado oficial, la corporación condena la violencia machista de forma serena pero contundente. Dice que no aceptarán ni una sola agresión machista más. En la crónica política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se muestra convencido de su victoria. En un mitin en Santiago de Compostela se cuestiona para qué quiere el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantener 6 cara a cara con él, pero también llamaba a votar el 23 de julio. Si no quería que celebrásemos el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, el mejor momento para celebrarlo es el 23 de julio, votando en la urna para volver a ganar los que ganamos las elecciones autonómicas y municipales. En otro acto político en Barcelona se ha referido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al asesinato de una mujer en Cornellá, cuestionando que se quieran derogar las políticas de igualdad. ¿Cómo que no estamos para esto? ¿No estamos para terminar con la lacra de la violencia de género que hoy nos ha dejado una asesinada más de 39 años, una mujer de 39 años con hijos? ¿No estamos para esto? ¿No estamos para acabar con la brecha salarial? ¿Y para qué estamos? Un club de buceo de agua dulce en Almería es uno de los 50 puntos del mundo, tan solo hay dos en España, que colabora con la Fundación Cousteau midiendo la temperatura de mares y océanos. Buceadores voluntarios quieren comprobar cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad marina. Lola López. Instalan a distintas profundidades unos dispositivos sumergibles llamados rémoras que miden las temperaturas, el pH o el oxígeno disuelto. Datos para conocer la evolución del calentamiento de las masas de agua. Alejandra Pérez, del club de buceo Aquatours. Pues ya sabemos que el Atlántico está más caliente de lo que debiera, el Mediterráneo se está calentando también, eso está provocando grandes cambios en la biodiversidad, algunos corales ya sufren, la Posidonia tiene un rango de tolerancia que si se pasa ese rango de temperatura mayor empieza a tener problemas. Ya hay 12 dispositivos instalados que han registrado estos días temperaturas de entre 21 y 22 grados. En la final de Roland Garros, Novak Djokovic gana hasta ahora por 2-set al noruego Casper Ruud, 7-6-6-3, en juego el tercero. De momento, con un resultado en este juego de 3-4. Vamos a repasar las temperaturas. En Granada y en Córdoba, 31 grados son las máximas que se están registrando en este momento en las capitales andaluzas. La más baja en Cádiz, con 23 grados. Andalucía, son las 6 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Ex verano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo me ronda el corazón. Le digo adiós sin pena. A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Jesús Márquez en la gran jugada de Canal Sur Radio. Buenas tardes, son las 6 y 5 minutos de la tarde. Desde ahora y hasta las 12 de la noche tenemos por delante 6 horas de deportes en Canal Sur Radio. Continúa la gran jugada. Hemos tomado el relevo de Pedro Sánchez y estaremos hasta las 12 de la noche con el mejor deporte, porque todavía tenemos mucho por contar. Por lo pronto, felicitamos a la afición del Atlético Sanluqueño, que por cierto está en feria en Sanlúcar de Barrameda, porque su equipo hoy ha logrado el ascenso. Ha hecho bueno el marcador de la ida en el Palmar, 2-0 en el minuto 92, marcada Franco, 0-1 en la Ciudad Deportiva del Deportivo Alavés. Los mini gloriosos, se le conoce al filial del Deportivo Alavés. Así que enhorabuena, porque han consumado ese ascenso de categoría. Y ojalá hoy lo consiga El decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, empate a cero en el Príncipe Felipe de Cáceres y afronta el encuentro de vuelta en el Colombino a partir de las 8 de la tarde frente al Cacereño. Atentos también a lo que haga el filial del Granada. Vaya cómo está el deporte de Granada. Ayer subieron las chicas después de eliminar al Deportivo de La Coruña. Vuelven a la máxima categoría. Ya son 5 equipos andaluces en la máxima categoría del fútbol femenino. Y el Granada que vuelve, al igual que los chicos que han retornado, como todos sabéis, a la máxima categoría. Así que está de enhorabuena con la permanencia también de el equipo de baloncesto, el Covirán o el Fundación Granada. Así que vamos a ver lo que hace hoy el Recreativo Granada en tierras asturianas, porque se mide al Avilés y lo contaremos. Y vamos a ver qué hace también Unicaja de Málaga. Unicaja de Málaga que va a vivir otra cita importante. Es el tercer partido. Viene de ganar el viernes en el Palau Blaugrana, igualando a uno la eliminatoria frente al Barça. Así que los hombres de Ivón Navarro tienen una muy buena oportunidad de lograr el billete para la final si logran vencer hoy y si lo vuelven a repetir el próximo martes. Así que el factor cancha lo han recuperado y en el Martín Carpena pueden certificar el pase a la gran final. Así que para ello tendremos a Juan Carlos Tirado y a Carlos Gonzalo. Estará José María Villalba muy pendientes de todo lo que ocurra en Asturias con el Avilés Recreativo Granada y con Bernardo Ruiz, que va a estar en los comentarios y va a continuar también analizando todo lo que pase en el Colombino con el Recreativo de Huelva Cacereño, donde está Antonio Camaño, donde está Rafa Damuz y donde estará Ricardo Ubrick. Atentos también porque van a desfilar todos nuestros comentaristas hoy, con Juan Carlos Gómez, con Salva Ballesta, con Oli, estaremos con Diego Tristán. En la última hora nos faltará Silvia Verde, Juan Jiménez, Jerónimo Alonso y Pedro Lázaro. Así que tenemos por delante 6 horas apasionantes de deportes en la Radio de Andalucía, con la producción de Kiko Canterla y la realización de Miguel Alba y Manu Japón. Bueno, no me quiero olvidar de Lolo Milanés, que luego también tomará el testigo en la producción. Y en la parcela técnica tendremos hoy a Manolo Ruiz en el Martín Carpena y a Juan Muñoz, que va a estar en el Colombino. Así que se presenta una tarde apasionante. Vivimos la fiesta del Granada, vivimos la fiesta del Sevilla en Budapest. Hoy queremos también vivir la fiesta del Recreativo de Huelva en el Colombino. Son las 6 y 8, arranca la gran jugada. Cara extrañada Bernardo Ruiz, nunca había visto ese grito de guerra para abrir el programa, y es que claro, siempre lo pillamos por toda la geografía española, recorriendo esos campos del fútbol modesto, y se me hace raro ver a Bernardo Ruiz junto a nosotros. Hola Berni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A mi esposa también. ¿Te has quedado con la boca abierta? Sí, sí, sí, pensaba que era una promo además. Bueno, podría serlo, ¿eh? El grito aleonado que se llama. Sí, claro, para cuando esté afónico, que nadie lo... Todavía, todavía estoy, no te creas tú que todavía estoy muy católico, ¿eh? Vaya las consecuencias del COVID han sido, ¿eh? Sí, sí, sí, fíjate, ya no... Están atacando las cuerdas vocales, ¿eh? Efectivamente. Bueno, se presenta una tarde bonita, ¿eh? Bonita para el fútbol, necesitamos al Recre como mínimo en Primera Federación, ¿eh? Efectivamente. Podemos tener 9 equipos, ¿eh? Sí, sin ninguno en Segunda División, que de alguna manera enmascaramos con los 9 conjuntos en Primera Federación, pero es de obligado cumplimiento que el Recre hacienda hoy. Pues nos vamos a ir al Colombino, porque ya está preparado el micrófono de Rafa Damuz. Rigurosa puntualidad, 6 y 10, estaba prevista la llegada del decano. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jesús, buenas tardes. Este es el sonido a esta hora de la tarde con la llegada del autobús del decano del fútbol español al nuevo Colombino para jugarse ese ascenso a Primera Red. Entrando por el pasillo que se le ha hecho una marea azul y blanca de aficionados, miles de personas también en el piso superior del decano, intentando girar a duras penas el autobús entre bengalas azules y blancas de nuevo para la llegada de los jugadores al campo. En este momento prácticamente hace su entrada en el Estadio Nuevo Colombino el autobús con el decano del fútbol español para vivir, ojalá si sea, un ascenso histórico del decano del Recre a Primera Red. Vaya ambientazo, Recre, los chavales, se ha colgado el cartel de no hay billetes Hay que intentar hacer valer ese empate a cero. Os recuerdo que si esto termina así, nos vamos a la prórroga. No habría penaltis por la mejor clasificación del equipo andaluz. Sería el decano el que lograría el ascenso. O sea que le vale el empate. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Imagino que esa marea blanquiazul, Rafa Damuz, arropando al equipo a la llegada al Colombino desde muy temprano, ¿no? Desde las 12 de la mañana ha habido quedadas en la capital onubense, distintos puntos. Desde las 5 de la tarde ha partido una marea azul desde la Plaza Niña hasta este nuevo Colombino para recibir al equipo como acabamos de vivir, con el abanderado a la cabeza, con Lolino, que porta esa gran bandera del decano. 21.000 personas, quiero recordar, Jesús, que van a llenar, van a abarrotar, a llenar hasta la bandera al Recreativo de Huelva, que acaba de hacer su entrada, como decimos, en el estadio, en el nuevo Colombino, en los bajos por el parque. Nos vamos a ir poco a poco acercando porque nos han dicho también que, como una diferencia para con los aficionados, van a salir los jugadores a saludar a toda esa afición que se da cita a esta hora de la tarde aquí. Recuerdo además que se van a abrir las puertas con antelación a las 6:30 para que de manera progresiva se vaya entrando, se eviten colapsos en las distintas entradas del nuevo Colombino, porque como decimos se va a llenar hasta la bandera con esa ventaja efectivamente con la que parte el Recreativo en caso de empate. Ambiente, y después de la prórroga pasaría el Recre. Están ambiente, los jugadores saliendo desde el túnel del parking vestidos con la ropa deportiva. Vemos a Nacho Heras, al Garjón, al Pali Caballero, al Pichichi, cómo se abrazan. Algunos casi que quieren saltar la valla que ha colocado la Policía Nacional. Aplaude al decano, la afición de Huelva, toda una ciudad aquí volcada con su equipo antes, minutos antes de que comience este partido que, como digo, le puede dar el ascenso a Primera División. Rapero, ¿qué tal? Increíble. ¿Qué te parece? Una locura. Esta gente solo... ¿Vamos a conseguirlo o no? Eso es, vamos a conseguirlo. Adri, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nervios con esto o qué? Ah, esto es increíble, esto es lo mejor que tiene el Recre. Nacho Heras. Nacho, muy buena. ¿Qué te parece? ¡Qué espectáculo! Una auténtica locura, hay que devolvérselo ahora. ¿Preparado? Preparadísimo. Venga, ahí teníamos a tres de los futbolistas del Recre todavía aplaudiendo, devolviendo a la afición ese cariño. Rubén Gálvez, el capitán, el portero, que va a ser titular en el once inicial. Vamos a ver qué novedades también introduce Abel Gómez con respecto también al Pali Caballero, que es uno de los pichichis, el pichichi del equipo, como decimos, uno de los hombres más importantes, Jesús, en la temporada, que ha sufrido molestias en las últimas dos semanas, no entrenado, pero no sabemos si va a tener algunos minutos. Vamos Puede a ver ser. Qué va a pasar a lo largo del partido. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahí estaba el Pali, Pablo Caballero, y ya se retiran los futbolistas, el autobús, como decimos, en el parking, la afición que no se mueve aquí fuera, impresionante. Para que se hagan una idea los oyentes, Jesús, esto da un paseo anchísimo, el paseo de la Ría, con unas vistas al río Odiel, en una desembocadura, un estuario precioso. Bueno, pues está todo lleno de azul y blanco de las camisetas de los aficionados que han copado esta grandísima, amplísima avenida para recibir al equipo. Bueno, pues es el ambiente espectacular que se ha vivido. La grada de animación 20 de diciembre organizó una quedada a las 12 para que la afición fuese preparando la cita ante el cacereño a las 5. Se ha partido hacia el estadio para recibir el autobús. Habéis podido comprobar que el decano no camina solo. Más de 21.500 espectadores van a animar hoy al decano. Bueno, 800 van a ser del cacereño. Bueno, me cuentan que no andan del todo contentos la gente de Cáceres por el reparto de las entradas. Esperaban más. Hubo 2.000 en las que le facilitó al Recre. El Recre no ha podido facilitar más, Bernardo, y bueno, esto es normal. Sí, el presidente incluso ha desvelado en los micrófonos de Canal Extremadura que confiaban que el Recre bloqueara las 2.000 entradas que el cacereño facilitó al conjunto recreativista para la ida, ¿no? Partido polémico en cuanto al reparto de entrada, la ubicación del graderío para la afición del Recre en el Príncipe Felipe también generó cierta polémica en Huelva. Es decir, el partido, la previa ha estado condicionada un poco por la tensión respecto al ambiente, pero yo creo que el condicionante más relevante es que hay un ascenso en juego. Es decir, que el problema no son las 2.000 entradas, el problema es a ver lo de Pablo, ¿no? Lo de Pablo Caballero, que es el goleador, que no jugó la ida y que necesitamos sus goles también para hoy, ¿eh? Sí, y para mí hay otro hombre que ha sido fundamental, que el Recre ha sabido responder de forma eficiente eliminando la Gimnástica Segoviana, y es Galán, el central de pila, que es el auténtico jefe de la retaguardia, que es un hombre con una jerarquía indudable, que es el mejor defensa, que se lesionó y el Recre ha respondido. Bueno, pues eso va a pasar a las 8 de la tarde. Atentos también porque a las 6:30 vamos a estar pendiente del encuentro que va a disputar el filial del Granada, como decimos, en Asturias, frente al Real Avilés. Tenemos a alineación José María Villalba, con que sale el filial del Granada, que recordemos empataba uno en Los Cármenes el pasado fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jesús Márquez. Pues Milla sale con Adrián López en la portería, una línea de cuatro con Raúl Castro y Eu Gutiérrez en los costados, por dentro en el eje de la cobertura Diego y Miki Bosch, por delante en el doble pivote Martín y Younes el marroquí, en la media punta veremos si actúa por izquierda, por derecha o por dentro Carlos Pérez, Mario Acosta en la izquierda, Julito en la derecha y arriba, como no podría ser de otra forma, Samu en la punta de ataque. Bueno, pues lo vamos a contar en 14 minutos, un titular de ese partido. ¿Qué sensaciones tienes? Sin sorpresa en el once inicial, y yo creo que una de las claves del partido va a ser Younes, ¿no? Por su desplazamiento largo y por la capacidad de evitar que el Avilés plantee una línea de presión alta, que de alguna manera retroceda metros y que no sea tan arriesgado el conjunto asturiano, que con el empate, recordemos, conseguirá el ascenso de categoría. ¿Qué tal el estadio? Lo digo porque está viendo hoy el sanluqueño, lo han metido en la Ciudad Deportiva, en el campo 2, un patatal, aún así lo ha logrado el Atlético sanluqueño. Bueno, ¿qué tal el campo donde va a jugar el filial del Granada? El campo en el que habitualmente juega el Real Avilés, que es el Román Suárez Puerta, es un estadio además con una capacidad para 5.000 espectadores aproximadamente, va a presentar un lleno absoluto, se han agotado las entradas, la afición del Avilés se ha movilizado para la previa y habrá un ambiente infernal en un estadio además con una sensación pues bastante hostil para el rival por sus condicionantes arquitectónicos. Y apuntando a lo que ha dicho Bernardo, se ha puesto una grada VIP con 800 espectadores más para completar el aforo. Hay que llenar. Imagino que la afición también y la directiva del Avilés, que es un histórico, va a intentar también empujar. Vamos a ver si los chavales aguantan esa presión y son capaces de poner el broche de oro al deporte de Granada con otro ascenso después de lo que consiguieron ayer las chicas, de lo que consiguió el primer equipo, de lo que ha conseguido el equipo de baloncesto. En fin, está de moda el deporte de Granada. Son las 6 y 18 minutos. Una vuelta por el Martín Carpena, donde nos pide paso nuestro compañero Juan Carlos Tirado. Tercer partido, semifinales del playoff. Vamos a ver si es capaz hoy de ganar y darle la vuelta a ese marcador. Empate a uno, victoria brillante en el Palau Blaugrana el pasado viernes. Reaccionó el equipo de Ivón Navarro y hoy tiene que volverlo a hacer con esa marea verde que va a llenar el Martín Carpena hoy y el martes. Saludos, Jesús. Hola, buenas tardes. Juan Carlos. Estamos ya dentro del pabellón. Primero, porque tenemos ganas de que empiece el partido y porque se está mejor dentro del pabellón que fuera, porque el calor es horroroso. Esta primera toma de contacto la quiero hacer hoy con compañeros de los medios de comunicación que van a estar aquí cubriendo la noticia. Tengo aquí a mi amigo Juan Calderón del Diario Sur. Bueno, 1-1, el miércoles cuando empezamos éramos menos favoritos, ¿verdad? Ahora somos más. Sí, éramos menos. Yo creo, bueno, fíjate, yo iba con mucha tranquilidad a la eliminatoria, igual que fui a la Copa del Rey, y al contrario de lo que me pasó en la Final Four, que iba mucho más nervioso. Yo creo que al equipo le pasó eso también, y ahora pues ha jugado mucho más cómodo, siendo el verdadero Unicaja que hemos visto toda la temporada. Un equipo muy reconocible por su estilo, por su intensidad, por su energía, por su alegría jugando. Y ahora pues ha logrado llegar a Málaga con la eliminatoria en su mano, podemos decirlo, porque tiene ahora el factor campo a su favor y con la posibilidad de pelear por un pase a la final, que sería un auténtico sueño. ¿Qué esperas para hoy? Pues espero un gran partido. Yo creo que el Unicaja sabe que está ante una grandísima oportunidad y que creo que no la va a dejar escapar. Ojalá. Gracias, Juan. Te leemos en el sur. Muy bien, gracias. Y tengo por aquí también a mi gran amigo Emilio Fernández, de La Opinión de Málaga. Hombre, yo uno de los comentarios que hago después de ver los dos primeros partidos es que si el Unicaja hubiera jugado con 5 y no contra 8, iríamos ahora mismo 2-0. Sí, pero te voy a decir una cosa, no hay que obsesionarse con eso, y menos jugando en casa, porque yo creo que aquí ni con 4 árbitros pueden con el Carpena. El Carpena es mucho Carpena, y yo creo que no hay que obsesionarse con eso, hay que jugar a baloncesto. Juan Carlos, yo creo, sinceramente, a lo mejor estoy loco y los que están escuchando ya está zumbado, yo creo que ahora mismo somos mejor equipo, te lo digo en serio. Entonces, estoy tan loco como tú. Es que en estos dos partidos, sí, yo he visto al Unicaja mejor que al Barça. El Barça ha sido mejor que el Unicaja el primer tiempo del primer partido. Pero a partir de ahí, el segundo tiempo del primer partido y todo el segundo partido, el Unicaja en el Palau, sin ayuda, como tú dices, no nos vamos a obsesionar, pero sin ayuda, yo lo he visto mejor. Entonces, si trasladamos al Carpena esa superioridad, repito, que alguien pensara que estoy loco, pero es que a día de hoy yo veo al Unicaja más equipo que el Barça. Para empezar, el Unicaja juega con 12 y el Barça está jugando con 10. Eso en partidos cada 48 horas ya es una ventaja. Si tú juegas con 12 y el otro juega con 10, por narices más cansados van a estar. Entonces, aparte de eso, si el Unicaja consigue trasladar su buen juego de Barcelona, de 60 minutos de Barcelona, de los 80 totales que se jugaron allí, aquí al Carpena, yo te lo digo en serio, llámame loco, yo creo que somos favoritos. Emilio Fernández, de la opinión de Málaga. No te llamo loco, te llamo sabio. A ver si se cumple. Gracias, amigo. Venga, un abrazo. Voy a atracar. Me perdona el atraco, José Manuel Olía, del diario Málaga Hoy, que también está aquí cubriendo la noticia. Decía nuestro compañero Emilio Fernández que a lo mejor es que estaba loco, pero que veía que a día de hoy, en este momento, el Unicaja es más equipo que el Barcelona. Bueno, su estado de forma, la verdad es que después de los dos partidos vistos en Barcelona, el mejor equipo de los dos primeros partidos es el Unicaja, visto el cómputo de los 80 minutos. Entonces, puede parecer osado decir que es favorito el Unicaja ante el Barça, ¿no? Sobre todo por la dimensión del equipo que hay enfrente. Pero yo creo que hay unas opciones reales de ganar hoy y de pasar a la final. Que lo cual no quiere decir presionarse, que ya vimos contra el Bon el ABC de lo que pasó, ¿no? De crear una expectativa que no es real, pero yo creo que se puede competir perfectamente de tú a tú. Lleno absoluto, la marea verde va a estar entregada. ¿Crees que eso puede a lo mejor perjudicar? Porque trasladándolo a la experiencia de la final de la Basket Champions League aquí en el Carpena, ¿le puede la presión a lo mejor al equipo? Yo creo que, hablando con algún jugador y gente del club, me decía que jugaron en el Carpena, pero no era el Carpena habitual, era un Carpena distinto, desde la iluminación hasta la mitad de la gente no era de Málaga, tuvieron que dormir en un hotel, no en sus casas, digamos que cambió toda la rutina, ¿no? No pudieron entrenar en el Carpena. Digamos que yo le doy el beneficio de la duda al equipo, que en casa este año ha estado muy bien contra todos los equipos. Verdad que no contra Madrid, Barça y Baskonia perdió en temporada regular, pero compitiendo siempre hasta el final, ¿no? Entonces yo creo que no creo que le pese la presión. Yo creo que bien canalizada esa ayuda va a haber un ambientazo y yo creo que esa ayuda le va a impulsar a Unicaja y no creo que le afecte. Gracias, señor Olía. Nada, nuestro compañero del Málaga Hoy. Ya ves, Jesús. Ya veo. Tres voces muy autorizadas del periodismo malagueño que nos han hecho ya esta previa fantástica. Ya está casi lleno el Palacio de Martín Carpena para este tercer partido de la serie semifinal Unicaja-Barcelona, porque estamos jugando en casa y que vamos a vivir aquí en Canal Sur. Bueno, pues ahora estoy contigo. Gracias, Juan Carlos. Ojo que puede terminar antes de tiempo la final de Roland Garros. Novak Djokovic, Casper Ruud, 7-6, 6-3, 6-5 y 40-15, Villalba. Y convertirse en el hombre, y matizo lo de hombre, con más Grand Slams en toda la historia del tenis. Al servicio Novak Djokovic. Desde la parte del Deuce la pone dentro, el primer servicio finalmente se marcha afuera. El resto, el noruego, que ha hecho una semana magnífica en Roland Garros, no estaba ni mucho menos en las quinielas para esta final, pero está plantando por ahora poca cara a Novak Djokovic, muy serio. Va con el segundo servicio, va liftado, cerradito a la zona de la T. Buen resto de Casper Ruud, el intercambio de la línea de fondo. Ahora intenta sacar de la pista a Casper con el revés, el duelo de reveses, dos magníficos del circuito. Ahora se invierte de derecha a Novak Djokovic, buscando, percutiendo de nuevo sobre la zona del revés. Cuidado porque abre bien la bola y campeón. Campeón Novak Djokovic de Roland Garros, el 24º de su carrera, se convierte en el hombre, superando a Rafa Nadal con más Grand Slam en la historia de este deporte. Así que enhorabuena a Novak Djokovic, que se alza con el título en la Philippe Chatrier. Campeón Novak Djokovic de Roland Garros. Celebración muy a los Rafa Nadal. Se ha tirado a la arcilla de la Chatrier, así que puños en alto. Y bueno, merecido, ¿eh? Sí, la verdad que no ha habido opción, ¿eh? La verdad, segunda final para Casper Ruud, y la verdad que en ninguna de las dos, ¿eh? Porque recuerda que el año pasado Nadal también lo avasalló en la final, y en esta, pues en tres mangas se lo lleva a Djokovic. Estuvo muy bien en las semifinales, donde se cargó a Carlitos, que no pudo soportar esa presión de jugar en la pista central contra Djokovic a cinco mangas. Le dieron esos calambres incluso en las dos piernas y en el brazo, y no pudo plantarle cara a un Djokovic que es claro merecedor de este Roland Garros. Bueno, pues en tres sets ha ganado Novak Djokovic. Ahí está el serbio arrodillado, mirando hacia abajo. Ahora señala al cielo. El recuerdo también, besos hacia arriba, se emociona, se lleva la arcilla al corazón. En fin, está pletórico Novak Djokovic. Qué pena que Carlitos Alcaraz no tuviese opción, le pudo la presión, el exceso de presión. Claro. El chaval lo ha llegado a reconocer. En las dos piernas y en el brazo, el brazo derecho, así que imagínate. Pues se convierte en el tenista con más Grand Slam después de superar a Rafa Nadal. Y este es el sanluqueño y su afición cantando el himno después de lograr el ascenso este mediodía en torno a las 2 de la tarde en la ciudad deportiva del Deportivo Alavés. 0-1 en la vuelta, 2-0 en el Palmar. Bueno, mi Atleti, ya ha estado presente viendo el partido Álvaro Mogollo. Hola Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena también a ti como ciudadano de Sanlúcar. La verdad que el partido muchísimas no ha tenido gracias. Demasiada historia, ¿eh? Lo ha tenido siempre controlado. Ha hecho un partido muy serio el equipo de Iriondo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Estaba clara la premisa del Alavés, que tenía que salir a buscar muy arriba al sanluqueño, pero es cierto que ha controlado muy bien ese primer cuarto de hora de partido, las acometidas del filial, y a partir de ahí yo creo que ha sabido tocar el balón, contemporizar, incluso ya al final de la segunda parte, sabiendo que tenía que arriesgar mucho el equipo local, pues ha aprovechado su oportunidad para incluso ganar el partido. Así que más que merecido ese éxito del sanluqueño. Más que merecido, y una temporada que no ha sido fácil y que vuelve de nuevo por la puerta grande. Ha estado un año en el infierno para el Atlético Sanluqueño, en el infierno de Segunda Federación. Álvaro. Sí, la verdad que ha sido un visto y no visto, porque al final es cierto que en este tipo de situaciones se generan muchas dudas, también se contraen algunas deudas, y lo normal es pasar algún tiempo más prolongado en esa categoría uh-huh. inferior, pero lo cierto, aunque no tenía un gran presupuesto el sanluqueño, ha conseguido hacer un equipo de jugadores que iban como anillo al dedo a la idea de fútbol de Antonio Iriondo, y la verdad es que, bueno, han pasado poco a poco el equipo. En los últimos 15 partidos ha sido el mejor del grupo de Segunda Federación, y es que en el playoff ha ganado directamente los 4 partidos, así que ha sido en ese sentido incontestable. Oye, hoy has hablado con Juan Cala, el vicepresidente. Imagino que Coque, no sé si ha estado o no ha estado también, el ex del Sevilla, que también forma parte del grupo duro, en este caso, de la directiva del Atlético Sanluqueño. Y has hablado con Luis Vaca, ¿no? Efectivamente, hemos estado con Juan Cala, también ha estado Coque, que estaban los dos muy emocionados, como el primer éxito que consiguen al frente del sanluqueño, y hemos estado hablando con Luis Vacas, que ha sido uno de los jugadores diferenciales en esa temporada y que en el día de hoy ha vuelto a firmar un auténtico partidazo para darle ese temple que necesitaba en el centro del campo el equipo sanluqueño. Vamos a oírlo, a Luis Vacas. Hola Jesús, hola Andalucía, estamos con Luis Vacas, uno de los hombres clave en esta temporada del Atlético Sanluqueño, que ha sido rubricada en el día de hoy con el ascenso a Primera Federación. Enhorabuena, Luis. Muchísimas gracias, la verdad que muy contento por cómo se ha dado el playoff y toda la temporada al completo. Empezamos siendo un equipo que para nada aspiraba, o nadie se creía que aspiraba a esto, y fíjate al final cómo hemos acabado. Así que muchas gracias al sanluqueño y por la oportunidad y a la afición. Al principio había muchas dudas, todos los jugadores erais nuevos en esta plantilla, se suponía que iba a ser un año de transición después de haber estado el año pasado en Primera Federación, pero desde luego el equipo se ha desenvuelto a las mil maravillas. Totalmente, al final la idea era reconstruir el equipo, al final eso, la plantilla, lo que has dicho, era del todo nueva y nos teníamos que acoplar, conocernos entre nosotros, y yo creo que la clave del año ha sido que el vestuario es una auténtica familia. Hoy era un partido muy complicado. El filial del Alavés es un equipo que ha quedado además por encima en la tabla clasificatoria, que iba a apretar buscando igualar la eliminatoria, pero habéis sabido aguantar sus acometidas. Es cierto que tampoco habéis sufrido en exceso y habéis esperado el momento para rematar ya la eliminatoria. Sabíamos que era clave, sobre todo los 20-25 primeros minutos, que ellos iban a apretar, ellos iban a meter gente en área, ellos iban a meter balones, y creo que he sufrido un poco al principio. ¿No fue penalti? Clarísimo. ¿Y cuántas horas dormiste hoy? Tres. ¿Y tú crees que el año que viene vas a jugar en Liga de Fútbol Profesional o en Primera Ref? Primera Ref. Bien. ¿Y vas a llegar algún día al fútbol profesional? Ojalá. Yo ojalá, creo que si sigues así, vas a llegar más pronto que tarde al fútbol profesional. Muchas gracias, Diego. Bueno, este reportero improvisado que escuchaban es Diego Cervero. Lo recordarán jugando en el fútbol profesional con el Real Oviedo y que actualmente es el médico del Atlético Sanluqueño. Y además, decimos, Luis, un equipo que ha conseguido ganar los cuatro partidos del playoff, porque habéis ganado las dos eliminatorias con los dos partidos. Sí, eso es también una de las claves. Creo que los últimos seis partidos que hemos jugado oficiales los hemos ganado, los dos últimos de campaña liguera y los cuatro de playoff, y somos el único equipo que ha pasado las dos eliminatorias ganando todos los partidos. Entonces, yo creo que es una clave y que dice mucho de cómo ha llegado el equipo a final de temporada. También, entonces, para darle más énfasis al trabajo del preparador físico, readaptadores, fisio. Ajá. Entonces, quiero darle las gracias también a esa parte del cuerpo técnico. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, Luis. Muchas gracias. Luis Vacas, el futbolista del Atlético Sanluqueño, enhorabuena. Luego oiremos a Juan Cala. Tenemos cita también con Antonio Iriondo, el técnico, para que nos cuente cómo están viviendo esa fiesta ahora que están en feria, la Feria de la Manzanilla, en una localidad tan bonita, la localidad de Sanlúcar de Barrameda. Son las 6:32, ha comenzado el partido de Unicaja. Juan Carlos Tirado, con el ambiente espectacular en la previa. Todavía no ha habido acierto ni por Unicaja ni por el Barça. ¿Qué le pasa a Perry? Bueno, pues Perry, que salía en el quinteto inicial junto a Yankuba Sima, junto a Barreiro, Kalinowski y Osetowski, ha recibido un golpe y ha tenido ser sustituido ya por Tyson Carter, que está ejerciendo la dirección por parte del Barcelona. Vesely, Satoraski, La Provítola, Alex Sabrines y Nicolás Mirotic, es decir, Jasikevicius saca lo mejor de su equipo cuando el primer lanzamiento de triple del partido por parte de Tyson Carter que no entra. Estamos a punto de cumplir el primer minuto de partido. No se mueve el electrónico todavía. Empate a cero en el electrónico cuando ahora lo intentaba Mirotic. La pelota para Satoraski. De nuevo La Provítola. Vamos a ver cómo termina esta acción de ataque. El lanzamiento del triple de Mirotic que tampoco no entra. Rebote para Carter. Cumplido ya el primer minuto de este tercer partido de la semifinal de la Liga ACB, igualada a 1. Ahora mismo resultado: Unicaja de Málaga 0, Barcelona 0. Ha comenzado ese partido. Hola, Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es muy buena noticia que dos lanzamientos exteriores desde más allá de 6.75. De momento, el Barcelona, completamente liberado en los lanzadores, los haya errado. Es buena noticia. Bueno, pues ha comenzado el partido y también en Asturias arrancó el partido del filial. Madre mía, el tiro de cámara, Villalba. Intuimos. Qué barbaridad. Pero hay una palabra que yo le diría al cámara que se llama zoom, que se puede meter zoom de vez en cuando. Es que estamos viendo el partido como si lo estuviésemos viendo desde la ventana de Canal Sur a Asturias. ¡Qué exactamente barbaridad! Intuimos que ha comenzado el partido, ya fuera de broma. Rueda la pelota, 2:03 ahora en este campo. Román Suárez, puerta, como contábamos, grada supletoria de 800 espectadores que vemos por detrás de la portería. Falta muy peligrosa para el Real Avilés para que se sitúen a apenas 3-4 metros por detrás de la media luna del área. Se mueve Isi Ross, futbolista muy conocido por estas tierras, ex del UCAM Murcia o del Recreativo de Huelva, entre otros, y por ahora lo más llamativo es que no ha pasado nada, Bernardo. Bueno, no ha pasado nada porque parece que no ha pasado nada. Yo de verdad me estoy enfadando un poco con que cobren por este partido. Bernardo, yo sé que es fútbol modesto, pero es que hay que echarle un poquito de cariño a la retransmisión. Claro. Lo que no puedes poner es un tiro de cámara, una cámara fija y no meterle zoom. Es que no se ve nada. Sí, además, se ve todo como hormigas. El reto es desvelar quiénes son los verdaderos protagonistas del fútbol nacional, del ámbito no profesional, semana tras semana. Es decir, que para mí... ¿Quién da esto, por cierto? Es eSport. eSport, ¿no? Porque tomen buena nota. Bueno, porque es que no hay derecho, vaya. En principio esta plataforma es la que se queda hasta esta final de temporada. El año que viene, como suele ser una práctica habitual, saldrá de nuevo a concurso público. Pues tiene mucho margen de mejora, ¿eh? Por mucho que hablemos de fútbol modesto, ya digo que con una sola cámara se le puede poner un poquito de más cariño en la retransmisión. ¿Qué parece que han mandado? Ahí a uno, oye, que yo no sé manejar esto. Bueno, nada, tú enchufa y ya está. Y donde vaya el balón más tú, pero es que no le mete ni zoom ni nada. De todo es que modo, no se ve, ¿eh? De todos modos tratamos de adivinar el recreativo Granada de inicio ha apostado por una presión alta con Samu un ataque, uh-huh, que es un futbolista del barrio de la Macarena de Sevilla, por cierto, que no firmaron ni Real Betis ni el de Sevilla Fútbol Club, que a día de hoy por luce escarapela internacional, pues que ha apostado por una presión, sí, alta tratando de cerrar espacios por dentro al Real Avilés con jugadores con talento. Y yo creo que la clave del partido puede ser Jones, porque es un futbolista, el mediocentro, el pivote defensivo del Recreativo Granada, con un buen desplazamiento largo y que va a generar que el Real Avilés esté en una zona demasiado próxima a su portería, y ahí el conjunto asturiano es más vulnerable que si está lejos de su propia zona. Bueno, pues así está el partido, Villalba, en el minuto 5.5, ¿no? En el 5.5 se mantiene el 0-0 entre el Real Avilés y el Recreativo Granada. Volvemos al Martín Carpena, Juan Carlos, Unicaja buscando empatar el encuentro. ¡Madre mía, qué canasta! Sí, la canasta, el canastón de Kalinowski cuando el tiempo ya se agotaba. Sale con rapidez ahora el conjunto del Unicaja. Va a ser una de las bazas, sin duda alguna, la velocidad que le pueda meter el equipo entrenado por Ivón Navarro. Y ahora le ha sacado Perry esa personal a la Provitola. Es que puede ser la base. Yo veo al Barcelona muy mermado. Además, no lo hemos comentado, tiene la baja de última hora de Mike Toby. Yo creo que esa lesión en el tobillo del otro día le ha pasado factura y por lo tanto no está en el roster. Y es lo que decíamos anteriormente, ¿no? El roster del Barcelona se limita a 10 jugadores, el del Unicaja a 12. Yo creo que en esa intensidad tiene que estar la clave. 6:44 para el final de este primer cuarto. Ahora mismo resultado de Unicaja 6, Barcelona 3. Pero es que además, Juan Carlos, lo que decía Ivón Navarro, ¿no?, el coach de Unicaja, el plan, tenemos a prácticamente todos los jugadores, sino prácticamente enchufados, metidos de lleno en esto, algo que no puede decir de la misma manera el técnico del FC Barcelona, y eso en cancha se nota. Claro, es que la clave está en que posiblemente las dudas las tenemos con Alberto Díaz, que todavía no se ha recuperado 100% de la lesión, pero el resto van ahora mismo con una velocidad de crucero brutal, a diferencia del Juan Carlos, Alberto no sumará quizá en la cancha, no puede estar más minutos, no puede defender igual, no puede anotar igual, pero lo que te da, el intangible que te da en el banquillo con los compañeros, tampoco lo tiene el Barcelona en el día de hoy. Sí, pero que la baza está ahí y ya se está notando. El Unicaja ahora mismo está metiendo la velocidad. Mira ahora la bola para Yankuba Sima. Yankuba Sima en la pintura. Se revuelve Yankuba Sima. El tapón de Vesely. Al final recupera la pelota del conjunto del Barcelona. El plan de Navarro está claro. Defensa dura, defensa durísima. Y salir corriendo, que se las pela, para agotar sobre todo a un equipo con menos rotación. Con 2-11 y de esa envergadura de brazos no te pueden poner la chapa descomunal que te acaba de poner Vesely, prácticamente sin levantar los pies del suelo. Pues hombre, mira, tiene 2-10, pero en fin. Ahí tiene la reacción. Banquillazo ya para Sima y entra David Kravitz. Entra también, para mí, el mejor en esta recta final del Unicaja, Melvin Egin. Vaya recta final de Melvin Egin, que está siendo desde luego el protagonista en esta semifinal. Lo ha sido en los dos partidos que se han jugado en el Palau. Mueve la bola ya el conjunto del Barcelona por mediación de Satoraski, que se la mueve a Saldi. Este para la Provítola, pegado como un imán está Kendrick Perry. Sigue la Provítola, la oposición de Perry, pero resuelve bien el argentino para poner el 6-5 en el electrónico. Mueve ya la bola Kendrick Perry. Lleva la batuta de la máquina verde para Jonathan Barreiro, moviéndose por el perímetro. Ayuda en el bloqueo Melvin Egin para Kravitz. Kravitz se la deja Kalinowski. Qué bien se la ha dado a Kravitz. Y qué mal, Carlos, ha ejecutado Kravitz esa asistencia de Kalinowski. En efecto, eso es lo que ha ocurrido, porque no ha sido capaz y aparte han taponado la entrada, ¿no? Pero yo veo a Unicaja perfecto. Bueno. ¿No es ataque? La jugada personal de Kendrick Perry, lo que ha hecho. Showtime, jugada, pero de auténtico show. Claro, viene quemado porque no le han pitado la falta en defensa anteriormente, claro. Y ahora pues mira. Ese es el carácter, la raza de Kendrick Perry, ¿no? Ha dicho, no me la pitas, pues ahora me lo hago yo. Exacto. Intentaba hacer lo propio ahora la Provítola. Se la deja para Satoransky, abriendo hacia el exterior, hacia Brine. El bueno, con el tiempo agotado en canasta, vaya triplazo que se ha marcado Alex Abrines para poner por delante en el marcador al conjunto azulgrana. Menos mal que Kravis iguala el partido. 4-33 para el final del primer cuarto. Esto es una auténtica locura. Unicaja 10, Barcelona 10. Bueno, ¿cómo tenemos al filial del Granada, Villalba? Pues ahora, si lo puedes ver, vaya. Ojito, porque hay una falta lateral a favor del Real Avilés. La pelota en el interior del área. Veremos si termina de despejar el envío, la cobertura del Recreativo Granada. Por ahora, 9 minutos y medio de la primera parte. Lo más llamativo y lo mejor para el Recreativo Granada es que no ha pasado absolutamente nada, querido Bernardo. Sí, efectivamente. Además, el Granada está cerrando bien espacios porque está tratando de obstaculizar las incorporaciones de Primo, que es un delantero veterano, 29 años, es del Compostela. La pasada temporada militó en el conjunto. Máximo goleador del equipo. Efectivamente, 11 goles la pasada temporada en el Compostela, que antes actuaba en el Multiusos de San Lázaro, ahora creo que es el Vero Boquete, que han alterado el nombre de siempre. Pues es un viejo roquero de la categoría, que además en el área es verdaderamente peligroso y tiene un marcaje individual con una cobertura mixta, es decir, que el Granada está sabiendo interpretar los roles tácticos del partido. Sí que es cierto que necesita ganar y por tanto la segunda mitad deberá asumir mayor cuota de riesgo, pero hasta el momento el control de la situación es verdaderamente notorio del conjunto de Milla. Te cuento, Jesús, a ti y a todos los oyentes, dos curiosidades de la previa del partido. La primera es que el Recreativo Granada ha entrenado en la ciudad deportiva del Real Sporting de Gijón, que ha sido sus instalaciones. Y la segunda, que ha recibido la visita de Pepe Saavedra, el que fuera central del Granada en una época convulsa para el club granadinista y que, bueno, ha visto a bien visitar a su buen compañero y amigo Juan Antonio Milla. Así que por ahora, 11 minutos de la primera parte, se mantiene el 0-0 entre el Real Avilés y el Recreativo Granada. Y estamos también en la previa del partido del Recreativo de Huelva. Ya hemos estado contando la llegada del decano con Rafa Adamuz, que enseguida volveremos a estar con él cuando nos pida paso. No sé si está también con nosotros. Rafa, ¿estás por ahí, no? Por aquí ando, después de haber vivido la entrada del cacereño en su autobús con sus aficionados. Por cierto, gesto muy bonito el que ha tenido la afición del decano, abriéndole un pasillo a esos, 800 aficionados, efectivamente, desde Cáceres, que se han desplazado desde Extremadura hasta aquí. Han recibido a su equipo, ya ha entrado el autobús, ya se está dispersando todo en esta zona que ha supuesto una concentración de miles de personas en apenas unos minutos para la llegada de sendos equipos. Así que poco a poco ya los aficionados aprovechando para tomarse algún refresco por aquí, por los bajos del Nuevo Colombino, por los bares que hay en el entorno, y realmente pues poco a poco para ir tomando asiento. Recuerdo además, Jesús, que vamos a tener un mosaico que está especialmente... ¡Ay, que se nos corta! Al Recre hay 21.000 cartulinas en los 21.000 asientos azules y blancas para crear un gran mosaico cuando el Recreativo de Huelva salte al campo justo antes del inicio del partido. Pues eso es lo que se va a vivir en la previa del partido del Recreativo de Huelva frente al Club Polideportivo Cacereño. Son las 7 menos 17 minutos de la tarde. Esta es la gran jugada de Canal Sur Radio. Esta es la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. Con tu participación, porque te escuchamos y atendemos tus quejas. Con las entrevistas y la crónica que te interesa. Con una tertulia que da que hablar. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla. Uf, qué calor este verano. ¿Necesitas refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En Friopen trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visite nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución. En la Universidad Loyola trabajarás tu vocación, conectarás con las mejores empresas, convertirás cada clase en experiencia para tu currículum y estudiarás en universidades de todo el mundo. En Loyola el talento que tienes se hará mucho más real. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent. Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves. Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. De Canal Sur Radio con Jesús Martín. Hoy estamos viendo cómo Novak Djokovic recoge la Copa de los Mosqueteros. Ha vuelto a ganar Roland Garros a Casper Ruud en tres sets. No ha habido mucha historia. Victoria del serbio al noruego Casper Ruud, que por cierto hace nada lo veíamos en Sevilla, en el Real Tenis Bete de Sevilla. Y que, vaya la por cierto, progresión. Tengo una novedad que yo creo que se puede contar, que este año cambia de superficie. ¿Ah? Cambia de superficie, va a ser tierra batida. Cambia el arbero por la tierra batida. Tercero, sí. En Sevilla. En la superficie, sí. Vale, que era Casper. Había problemas también con el albero. Sí, bendito no, albero, pero había problemas con la pelota amarilla y sí, el albero amarillo. Bote irregular, sobre todo para falta de suministro para también. La sí. Bueno, vámonos al Martín Carpena, porque Juan Carlos Tirado nos está contando la emoción del baloncesto con Manolo Ruiz. Gracias a él, esto suena así de bien. Juan Carlos. Puede igualar el partido Mirotic desde los tiros libres, lo hace así, Unicaja 17, Barcelona 17, estamos a 1 minuto y 53 segundos para que termine este primer cuarto cuando está moviendo la bola Alberto Díaz, el capitán del Unicaja, el pelirrojo, se apoya ya sobre Melvin Egin, de nuevo Alberto Díaz, abriendo en la zona de perímetro para Kravis, Kravis se la deja a Brizuela, la Mamba Vasca botando la bola. Pidiendo ahora la ayuda en el bloqueo de Melvin Egin, que se coloca ya para liberar el triple. ¡Qué lástima que el triple no entra! La lucha en el rebote para Mirotić y mueve con rapidez ahora el Barcelona por mediación de Nikola Kalinic. Este para Mirotić, le defiende Melvin Egin. Melvin Egin ahí pegado como una lapa. Sigue Mirotić sacando los brazos. Pita el Carpena esa acción de Mirotić cuando el balón ahora lo quiere jugar Jokubaitis. El lanzamiento de Mirotić, triple, triple, triple de Mirotić para poner por delante en el marcador al conjunto azulgrana que viste hoy de dorado. Unicaja 17, Barcelona 20. Alberto Díaz para Darío Brizuela, de nuevo Alberto Díaz, de nuevo Darío Brizuela. Darío Brizuela hacía el amago de entrar, sigue botando la pelota, tiene enfrente a Mirotić. Se libera el lanzamiento en suspensión que se queda cortito. La pelota que la recupera Kalinic. 34 segundos para terminar este primer cuarto. Hay que defender ahora porque si no la brecha se podría ir a 5 puntos. Está Jedovic defendiendo ahora a Kalinic. Sigue Kalinic con la bola. Va a intentar el lanzamiento Kalinic, no entra. El rebote para Melvin Egin. Puede ser la última posesión de este primer cuarto. Darío Brizuela. Darío Brizuela botando la bola. Saca la personal de James Nagy, el pívot de Nigeria, que se estrena en el día de hoy. Por lo tanto, personal de Nagy. No estamos todavía en bonus. Por lo tanto, habrá que sacar desde la banda. El Unicaja sí está ya en bonus, ya ha superado las 5 faltas. El Barcelona ahora ha cometido la cuarta personal de equipo en este primer cuarto. Va a poner el balón en movimiento Alberto Díaz. Alberto Díaz, quedan 10 segundos para Melvin Egin. Se la cede a Darío Brizuela. Quedan 5 segundos, hay que buscar la canasta. Lo intenta Brizuela, la pelota que no entra. El rebote para Negi, se agota el tiempo, finaliza el primer cuarto en el Martín Carpena con el resultado de Unicaja de Málaga 17, Barcelona 20. El máximo anotador del equipo malagueño, David Kravis, con 7 puntos. Bueno, no pasa nada, ha acabado el primer cuarto, 17-20, está dentro de lo normal, de las previsiones normales. Unicaja tiene que defender, defensa y defensa. Los partidos se ganan desde ahí, encima contra equipos que tienen tantos recursos. Yo de momento no temo, Juan Carlos, no sé tú, porque si hace falta centímetros para ir a un rebote, ahí está el Carpena. Si hace falta tiro, ahí va a estar el Carpena. Y si hace falta meter más sangre todavía, estará el Carpena. O sea que jugamos con 6 y los del Barcelona son 5. Sí, sí, y además, bueno, yo creo que nos podemos equivocar porque es la grandeza de este deporte, que a veces es imprevisible, pero tiene la sensación de que este partido va a llegar al final con un resultado muy apretado y que la balanza se puede inclinar en detalles, ¿no? Detalles, por ejemplo, como el que condenó al Unicaja en el primer partido. Exacto. Donde el acierto de triple fue nefasto. Cualquier detalle puede pasar. Es que hoy el Barcelona sabe que está ante un partido clave. Sí. Sabe que va a haber otro, de acuerdo, pero el clave es este. Si tú hoy no le ganas a Unicaja llega al cuarto partido, que te puede morder la yugular, Unicaja, y te elimina. Es que este partido con la serie igualada a 1, el que pierda sabe que el siguiente ya va sin red. Claro. Ya no tiene margen de error, entonces es muy complicado. Por eso es muy importante ganar este partido hoy, porque el que gane el partido hoy, el martes va a jugar con una relativa tranquilidad, sí, sabiendo que si falla, siempre quedará el quinto el próximo viernes en Barcelona. Cuidado con subestimar a equipos como el Barça, por mucho ambiente tóxico que les rodee, los rostros de Jasike Vicius, de Mirotic, en el segundo partido eran para verlos, pero esta gente se levantan porque están acostumbrados a vivir en esa presión, igual que se levantó el propio Unicaja. Pero Márquez, en esto del baloncesto se trata de meter canastas. No me digas. Se trata de meter canastas. Y de momento Mirotic está haciendo una serie. No, de aquella manera, no voy a decir nada más. Abrines, el otro día expulsado por 5 personales. La Provítola, que es a lo que se pueden agarrar, me parece que lleva 1 o 2 puntos. O sea que. Sí, pero cuidado hoy porque mira Mirotic, Mirotic ya está en plan. Ya ha terminado con 8 puntos y también con una presencia en defensa que está imponiendo bastante. Fíjate ahí ahora cómo se imponía. Ha entrado Will Thomas. Will Thomas ahora precisamente en ese uno contra uno con Mirotic, resuelve. Bueno, lo de Will Thomas es un auténtico clinic. Es letal en esa posición y le importa un pito que el que esté enfrente sea Mirotic. Le da exactamente igual. 19-20, vaya ahora el alejud de Najib para poner el 19-22. Mueve la bola el conjunto del Unicaja por mediación de Alberto Díaz para Tyson Carter. Fue fundamental la aportación de Carter en el segundo partido. Ahí está el lanzamiento de triple de Carter. No entra. El rebote para Will Thomas. Anota Will Thomas. El robo ahora de Alberto Díaz. El triple de Jedovi. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Ha pedido tiempo muerto Jedovi. Porque no es que le haya robado la cartera al Unicaja, le ha robado todo. Vaya dos acciones del Unicaja, vaya robo de Alberto Díaz, que ha culminado con ese triple de Jedovic para poner ese resultado de Unicaja 24, Barcelona 22. 24-22, y esa jugada que ha protagonizado Alberto Díaz no es ni más ni menos que estar con los 20 sentidos que puedas tener en el partido. Es simplemente eso, tensión desde el primer instante. ¿Quién le iba a decir al FC Barcelona que de un saque debajo de tu canasta, en un pase prácticamente de medio metro, vaya alguien a meter la mano y a quitarte la pelota? Pero es que no solo eso, es que la jugada ha acabado con un triple. Y encima el rival te obliga a pedir un tiempo muerto. Bueno, ¿cuál es el marcador a esta hora? Ahora mismo ya decimos 8 minutos 53 segundos para llegar al descanso. Unicaja de Málaga 24, Barcelona 22. Volvemos de nuevo a Asturias porque está jugando el filial del Granada y está perdiendo Villalba. Sí, porque Bueno, lo han puesto en el luminoso, pero el gol no ha subido. Me ha asustado, digo, me he perdido algo porque el balón se ha ido fuera. Es verdad que era un centro muy bueno de Edu Cortina. Sí, que tengo que reconocer que es que como no estoy viendo, es que no se ve. Es que no se ve. El querido realizador ya no solo es que no sea capaz de enfocar bien la cámara con el zoom, sino que se equivoca también con el resultado. Es verdad que ha sido un centro muy bueno de Edu Cortina al interior del área, un remate final que se marchó por encima de la portería de Alberto Fernández, que tocó el guardameta en última instancia, se marchó a córner, pero es verdad que antes había tenido el Recreativo Granada una oportunidad muy clara, una internada de Raúl Castro por la banda derecha, el motrileño, que ponía el centro al segundo palo con el remate final de Samu, que se marchó fuera, pero por ahora la sensación que me da es que está mejor el Recreativo Granada sobre el césped. Yo diría que es el que tiene que ir por algo más porque solo le vale la victoria. Claro, pero fíjate que ya ha habido dos contras, ¿no? Porque ha habido una ocasión de Isi Rojas antes que ha sido clarísima, que el portero Adri López ha sido capaz de amortiguar la tensión porque era un uno contra uno y ha finalmente ganado la batalla el arquero del filial del Granada. Pero las dos ocasiones más claras han sido de Isi Rojas y de Primo, ¿no? Entonces... El Recreativo Granada está firmando un buen encuentro en líneas generales, pero el miedo es mayoritariamente de los locales. Ellos están llevando el peso del partido, ¿eh? Sí. Están apretando más como equipo local, se ven seguros en su estadio. Lo que pasa es que de los chavales hay que esperar absolutamente todo. Digo de los chavales del Granada. Porque tienen una calidad magnífica. Y fíjate que además han perdido durante toda la temporada a Brian Zaragoza, que ha estado jugando con el primer equipo, que empezó la temporada en el filial y que por suerte para el Granada ha tenido una erupción tremenda en el primer equipo y se ha mantenido toda la temporada. Pero por ahora el juego está parado. El guardameta del filial del Granada está tendido sobre la hierba. 25 minutos de la primera parte. Se mantiene el 0-0 en Oviedo. Así está en Avilés. En Avilés, perdón. Avilés. Está cerquita Oviedo. Asturias. En Asturias se mantiene ese empate a cero en el partido que puede llevar al ascenso a Primera Federación al filial del Granada, que acompañaría al Atlético Sanluqueño. Y ojalá también contemos hoy el ascenso del Recreativo de Huelva. Siete equipos ya seguros en la Primera Federación o la tercera categoría del fútbol español, sea como sea, y podrían ser hasta 9 andaluces en el final del día. Una vuelta por Huelva, no sé si Rafa Damuz, qué fotografía nos puede hacer, porque también han llegado, no sé si escoltados, los 800 aficionados del Cacereño que también van a arropar al equipo de Julio Cobos. Adamuz, Rafa. Adamuz. Pues enseguida estamos con Rafa Adamuz en ese ambientazo que se estaba viviendo en la previa del partido. Una de las claves del partido del Recreativo Granada es Cortina, ¿no? Porque sí que es verdad que está ejerciendo de hombre ancla del Avilés, porque además es un futbolista capaz de dominar los tiempos, capaz de distribuir fútbol, de sofocar las contras del rival con su posicionamiento, porque es un futbolista verdaderamente inteligente. Y yo creo que el Recreativo Granada necesita que sus medias puntas percutan con mayor insistencia y sobre todo sean más dinámicos por dentro, porque ahí sí que es cierto que Cortina, con un fútbol rápido, un fútbol asociativo, sí pierde un poco esa posición natural, sí debería retroceder unos pasos sobre su posición habitual y evidentemente no es un futbolista rápido. Pues se mantiene el empate a cero en tierras asturianas y también se mantiene la igualdad, uno arriba el Barça, a falta de 7 minutos 44 me ha parecido ver para que lleguemos al término del segundo cuarto. Juan Carlos. Ha visto usted bien, eso es lo que queda para llegar al descanso cuando Will Thomas se la deja a Yankuba Sima. Canasta de Yankuba Sima para adelantar de nuevo en el electrónico al conjunto malagueño. Satoraski buscando a otra de las incorporaciones de este partido, el alemán Da Silva. Fíjate, Carlos, que está rotando a jugadores ya sin que vicio, que había utilizado poco en los dos primeros partidos. Hombre, sí. Mike Toby es baja por la lesión, pero por ejemplo Da Silva, Nagy, que además bola. Desde que empezó la serie se está entrenando privadamente con ahora se me ha ido el español que está en la NBA que fue campeón con Toronto Raptors, que jugó también en el Real Madrid, pero que ahora no me sale el nombre, que le voy a hacer. En fin, pero que está entrenando con él. ¿Doncic? No. es pívot. Bien es cierto que el Barcelona lo está intentando todo en defensa. Juan Carlos hace zona mixta 2-3. Unicaja encuentra vías de penetración, lo que le permite no tener que arriesgar en tiro exterior por si hay alguno que no esté fino. Y de momento...